todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar. Para devolver a España su perdida libertad. A la huelga, a la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, sí, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. A la huelga, que parece creado en la Argentina de Macri, es un tema del cantautor Chicho Ferlosio, escrito en 1965, en los días en que las comisiones obreras luchaban en España contra la dictadura franquista. 18 horas, 3 minutos en la República Argentina. 29 de abril del 2017. Capítulo 108 de esta tercera etapa de Leña al Fuego, que ahora se emite también por FM La Caterva, con público en el estudio, desde el bar La Dignidad, ubicado en Aguirre 29, en el corazón de Villa Crespo. El programa va los sábados 18 a 20, y quien quiera presenciarlo, venga unos minutos antes. Si está en su casa, francamente, la mejor manera de sintonizar este programa es por internet, que se escucha nítidamente en todo el mundo por www.fmlacaterva. Por radio, FM 97.3 en la zona de Barracas y aledaños. También se puede descargar al celular la app Tune y buscar FM La Caterva. Mensajes telefónicos 154-417-3069 o 155-327-9898. Reitero, 154-417-3069 o 155-327-9898. WhatsApp, los que quieran mandar WhatsApp, 154-417-3069. Y por correo, Leña al Fuego, una vez más reiteramos que Leña en este caso no con ñ sino con ni, leñaalfuego@gmail.com. Espero no haberlos saturado con tantos datos y con tanta información. Comuníquese con Leña al Fuego y opine libremente en este programa que ya mismo comienza así, así como, con estas palabras. En 1871, un obrero francés, Eugène Poitier, escribió su letra dentro de su obra Cantos Revolucionarios. Eso, reiteramos, fue en 1871. 17 años después, en 1888, otro obrero francés, Pierre de Gaité, que también era compositor, le puso música. Ese mismo año, 1888, concretamente el 23 de julio, se interpretó por primera vez en una asamblea del Sindicato de Vendedores de Periódicos de Francia. En 1919, Lenin, el gran revolucionario de octubre, la oficializó en la Tercera Internacional como el himno de los revolucionarios de todo el mundo y como himno nacional de la Unión Soviética. En 1943, Stalin la abolió como gesto de amistad hacia los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy sigue siendo el himno de los trabajadores, el himno de los revolucionarios en todos los países, la Internacional. En 1886 fueron ahorcados en Chicago los obreros anarquistas que reclamaban las 8 horas de trabajo y otras reivindicaciones. Eso decimos en 1886. 3 años después, en 1889, un congreso obrero y socialista reunido en París con la participación de centenares de delegados, entre ellos un docente argentino, proclamó el 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y un año después, apenas un año después, en 1890, en el Prado Español, o sea, en la Recoleta, se concretó el primer acto del 1 de mayo en Buenos Aires ante el escándalo de la burguesía, la iglesia, los militares y los medios de régimen como la Nación, la prensa y el Nacional. Más de un siglo de sangre proletaria derramada. más de un siglo de grandes victorias y también de reflujos. Nuestra identificación con los luchadores de todos los tiempos, a través de la joven cantante Olivia Olmo, que entonará la Internacional. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y sealcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Muchas gracias. Gracias, Olivia Olmo, por tu hermosa versión de la Internacional. 18 horas, 8 minutos en la República Argentina, y ahora sí, nuestros destacados invitados de esta tarde. Jorge Altamira, fundador y referente del Partido Obrero, es autor de varios libros, entre los que caben destacar, entre otros muchos, La Estrategia de la Izquierda en Argentina y el ascenso de la izquierda en el marco de la bancarrota capitalista. Jorge Altamira, buenas tardes y bienvenido a esta nueva etapa con público de nuevo de Leña al Fuego. ¿Qué tal, Hernán? Gracias por invitarme y saludos a todos los que están aquí presentes. Alejandro Bodar, diputado mandato cumplido de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, congresal nacional de la CTA Autónoma, integrante de la redacción de Alternativa Socialista, secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST. Lo mismo, Alejandro Bodar, buenas tardes y bienvenido una vez más a Leña al Fuego. Gracias, Herman, un gusto estar con vos nuevamente, con público. Tomás Eliashev, periodista y delegado del personal de la revista 23, integrante del colectivo de trabajadores de prensa, secretario de Derechos Humanos de CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, militante del Frente Popular Darío Santillán y miembro de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Tomás Eliashev, igualmente. Buenas tardes y una vez más bienvenido a este programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación y es un honor estar participando con tan destacados dirigentes y esta vez con público, una verdadera alegría. También está anunciado Pablo Viñas, que es el delegado general de los trabajadores de una lucha heroica, la de los trabajadores de AGR, Artes Gráficas Rioplatense, una de las empresas del monopolio Clarín. Pablo Viñas, en este momento, está en la Feria del Libro, creemos que él está en ese momento ahí, con los trabajadores de AGR escrachando a Clarín en el stand que tiene este monopolio ahí en la Feria del Libro. De todos modos, él prometió venir algunos minutos, confiamos que venga, y si no vino es porque las circunstancias lo impidieron, pero él tenía mucho deseo de estar hoy acá. Jorge Altamira, empezamos con la entrevista. Hace el viernes de la semana pasada, en la madrugada del sábado, entre el viernes y el sábado, feroz represión en Santa Cruz a quienes estaban protestando por la situación, por los bajos salarios, por la situación de los docentes, etcétera. Feroz represión en Santa Cruz, reitero, feroz represión. Esto fue en la madrugada del sábado. A las pocas horas hicimos el programa acá, como hoy había más gente, una multitud. Reiteramos nuestra solidaridad con los reprimidos y nuestro repudio por la represión. Por supuesto, nos cayeron encima aquellos que dijeron que escrachar a Alicia Kirchner o hacerle manifestación es hacerle el juego a Macri. Esto, bueno, nosotros no somos nadie, tuvimos algunas críticas en ese sentido, pero sé que el Partido Obrero tuvo muchos más problemas, porque hubo una ola de reprobación en las redes por parte de los kirchneristas, que decían que el Partido Obrero, al haber participado en esas movilizaciones, le hizo el juego a Macri. Entonces la respuesta o la pregunta es cuál es tu opinión crítica sobre respecto a esto, y qué le respondes a quienes han criticado así a tu partido por haberse movilizado contra Alicia Kirchner. Bueno, en primer lugar quiero señalar que defender una política de ajuste, de despidos, de encubrimiento de robos descomunales en Santa Cruz es lo más parecido al macrismo que puede haber. Los gobernadores ejecutan la política de ajuste del gobierno nacional en todos sus colores políticos, y eso es lo que está haciendo Alicia Kirchner en Santa Cruz. Si el pueblo de Santa Cruz no se manifiesta y no... ejecutan la política de ajuste del gobierno nacional en todos sus colores políticos, y eso es lo que está haciendo. En la lucha contra una política de ajuste. De todos modos, yo ya de la semana pasada vengo diciendo que el macrismo y el kirchnerismo van a llegar a un acuerdo en Santa Cruz, y que al macrismo no le interesa la intervención federal porque no quiere cargar con el muerto de la crisis de Santa Cruz, y quiere incinerar a Alicia Kirchner hasta el final con la intención después de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo sé, no en Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente, Frigerio ya organizó, el ministro del Interior, ya organizó reuniones, le ha dicho a Alicia Kirchner que tiene que presentar un plan de ajuste, y si presenta ese plan de ajuste, el gobierno la va a auxiliar en alguna medida. Así que esto se está confirmando, hay una alianza potencial entre el macrismo y el kirchnerismo, que no es nueva, porque en el Congreso de la Nación Macri ha logrado sacar 100 leyes solamente porque cuenta con los votos del Frente para la Victoria. Si no contara con los votos del Frente para la Victoria, el macrismo solo no podría lograr absolutamente nada de esto. La última observación. Los que operan en las redes a esta altura del partido diciendo que somos funcionarios a la derecha porque luchamos para que los sueldos se paguen en fecha, y que se confisquen los bienes mal habidos para pagar esos sueldos, que se aumenten las regalías petroleras para aumentar esos sueldos, que se tomen medidas contra el capital para pagar ese sueldo, lo que siguen opinando eso, simplemente ya están en un cuadro de completa descomposición y desmoralización. es una batalla de retaguardia. Porque cuando uno mira las operaciones políticas dentro del peronismo, lo ve a Máximo Kirchner y a otros talibanes del kirchnerismo negociando una unidad peronista con Randazzo, con Scioli, con Espinosa, con, es decir, con toda la caterva de punteros peronistas que lo único que quieren es acaparar una parte del presupuesto público. Yo pienso que una gran parte del kirchnerismo, la juventud, etcétera, como consecuencia de esta experiencia se va a volcar hacia la izquierda. Alejandro Bodar, secretario general del MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores. Me he enterado que hace pocas horas vos regresaste de Santa Cruz, fuiste in situ a ver cómo estaban los hechos, cómo estaba la lucha, cómo estaban las movilizaciones. Bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia en estas horas viendo la represión y las movilizaciones? Sí, fui invitado por los compañeros de mi partido, del MST de la provincia, ante una situación realmente de debacle completa del Estado, de la economía de la provincia, pero sobre todo de un régimen político que gobernó durante 26 años, que es el kirchnerismo. En Santa Cruz los jubilados están haciendo una carpa desde hace 30 días porque no cobran. Los trabajadores estatales y docentes y judiciales recién hace unos días cobraron el 70% del salario del mes pasado y hasta un tope de 25.000 pesos. Es decir, hay otra gente que el que cobraba 26.000 no cobró nada, y son muchos porque hay que saber que el costo de vida en el sur es el doble o el triple del costo de vida, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Por eso tienen sueldos que a uno le puede llegar a parecer que son altos, pero en realidad para lo que es vivir en Santa Cruz y es un sueldo bajo. Los petroleros están haciendo cortes de rutas porque hay despidos y suspensiones. Es decir, la provincia está paralizada, hay una movilización permanente y diaria de todos los trabajadores. Por eso es una infamia decir que lo que pasa en Santa Cruz está montado por TN o es mentira, es un grupo de 4 o 5, de 10 personas. Lo que hay es la movilización general de todos los trabajadores santacruceños, incluyendo muchos que hasta hace muy poco adherían al Frente para la Victoria, reclamando por sus derechos y discutiendo casi en un estado asambleario. De hecho, ha habido una asamblea popular hace pocos días que votó parar y movilizarse y cortar rutas, que está empezando a discutir cuál es la salida. Porque, como bien se dijo acá recién, las salidas que se barajan son todos contra los trabajadores. Desde ya ahí hay un repudio muy grande a cualquier intento de intervención, porque saben que por la vía de la intervención no va a venir ninguna salida positiva, pero también hay una desconfianza tremenda al pacto que se está armando entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. De hecho, hasta el día de hoy creo que está todavía acá el ministro de Economía de la provincia discutiendo con funcionarios la letra chica de un nuevo ajuste que, entre otras cosas, implicaría despidos, porque es un aguantadero, según el gobierno nacional, ¿no es cierto?, el Estado de vaya a saber qué, o sea, despido de trabajadores, reventar la caja de jubilaciones, como ya se hizo en la provincia de Tierra del Fuego por otra gobernadora kirchnerista, es decir, y un congelamiento salarial, porque de hecho hoy se está peleando por cobrar el mismo salario que se cobraba hace un año, y el plan es no aumentar absolutamente un peso, pese a que el año pasado hubo 40% de inflación en la provincia y este año se calcula que va a haber otros 30. Es decir, un plan brutal que muestra la unidad que existe entre el gobierno nacional y el gobierno kirchnerista. Yo creo personalmente, viendo allí, que se está viviendo una situación que es importante, sobre todo toda la gente que ha tenido o tiene confianza todavía en que el kirchnerismo es la alternativa al macrismo, se está viviendo una situación de desplome completo del kirchnerismo, porque la gente se ha dado cuenta no solo de que robaron absolutamente todo, porque en la provincia es obsceno ver en algunos barrios gente que hasta hace 10 años trabajaba como cualquier otro y hoy tiene mansiones, riquezas extraordinarias que no puede de ninguna manera demostrar cómo la hizo. Pero además de eso, es una provincia riquísima Santa Cruz, porque Santa Cruz tiene una riqueza petrolera tremenda que le podría permitir que cada uno de sus pocos habitantes, porque es una provincia que tiene muy poca población, viviera en una situación de privilegio, pero además tiene también riqueza en minerales, tiene riqueza en la pesca. Ahora, sin embargo, en todos estos años, prácticamente se le ha permitido a todos estos grandes grupos que no colaboren absolutamente con nada con el Estado. Absolutamente con nada. Y no se ha aprovechado nada de esa riqueza, nada, para crear fuentes de trabajo genuina. Por eso hay un recargue en el Estado de trabajadores que si se intentaran despedir, lo único que se provocaría es más desocupación, porque no hay ninguna, o un éxodo hacia otro lado, no hay ninguna posibilidad de que haya ninguna salida. Yo personalmente creo que se está armando esto junto con, además de este plan brutal, se está armando canalizar vía las elecciones la crisis para que la gente vote a este supermercadista, dueño de los principales supermercados de la provincia, que como dato de solidaridad, ¿no es cierto?, de este hombre Costas, les digo que en el norte hay una crisis de agua. La población durante un mes le cortan entre 20 y 25 días el agua. Este hombre Costas, que se postula para solucionar la crisis social, no tuvo mejor idea que aumentar los bidones de agua de su supermercado, aprovechando el hecho, ¿no es cierto?, que la gente no tiene agua y no tiene otra que ir a comprarla. Digo, de esta calaña es la persona que se está trabajando desde el gobierno nacional para que sea el sucesor. Con nuestros compañeros allá y hablando con muchos trabajadores, creo que es muy importante, primero la solidaridad, porque esa campaña de que en realidad no es un movimiento genuino, que hacen, transmiten no solo los troles en los medios, sino desde en dirigentes sindicales importantes. Por ejemplo, el secretario general de ATE de la capital, a través de todos los medios que tuvo, casi que avaló la represión, ¿no es cierto?, y trata de demonizar a los que se movilizan en Santa Cruz, acusándolos de golpistas, acusándolos de cualquier barbaridad, cuando en realidad son trabajadores que pelean por lo suyo. Creo que en primer lugar es muy importante romper ese bloqueo, porque si bien TN y todos cuentan lo que pasa, lo hacen malintencionadamente para que todo tribute al macrismo o a este Costa. Creo que es muy importante que todos los luchadores hagamos una gran campaña para contar la verdad de lo que pasa, para solidarizarnos con ellos y también que empecemos a discutir alternativas. Yo personalmente creo que la única salida para esa provincia fundida, pasa por o discutir un marco para que haya una asamblea constituyente y podamos discutir absolutamente las bases de una nueva refundación, porque ahí hay que volver a recuperar los bienes del Estado, las enormes riquezas naturales que existen. Hay que incautarle los bienes a todo lo que se robaron y que están a la vista, no solo los Lázaro Báez, sino que hay muchos Lázaro Báez en esa provincia. Hay que abrir las cuentas para saber a dónde fue la plata, porque cuando se dice de acá que se manda tal, allá se dice que en realidad llegó la mitad y nunca y esa mitad nunca llega al salario. Hay que abrir los libros, pero es muy importante, creo yo, preparar una alternativa, y en eso creo que sería muy importante que las dos fuerzas de izquierda de la provincia, las fuerzas que responden al Partido Obrero y al Frente de Izquierda y las fuerzas que responden al MST e Izquierda al Frente, sería muy importante si se discutiera una estrategia común para, frente a esta intentona de cambiar el kirchnerismo por la versión santacruceña del macrismo pudiera transformarse en una alternativa para que realmente muchos trabajadores que descreen de los dos tengan una opción, porque creo que va a haber una oportunidad enorme de empezar a cambiar las cosas en ese lugar. Tomás Eliashev, entre otras cosas, secretario de Derechos Humanos de CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Pero antes quiero decir que acaba de llamar Pablo Viñas desde la Feria del Libro, están escrachando en este momento a Clarín, lo felicitamos, nosotros le mandamos a decir que es mucho más importante escrachar a Clarín que venir a Leña al Fuego, pero de todos modos él prometió que a lo mejor algunos minutos va a venir aquí a contar qué es lo que pasó. Bueno, Tomás Eliashev, estamos hablando del escrache que en este momento están haciendo los trabajadores de AGR al monopolio Clarín. Cuando subió Macri al día siguiente, o creo que el mismo día, La Nación publicó un furioso editorial pro dictadura y los trabajadores de La Nación tuvieron el coraje de repudiarlo. De todos modos, la pregunta creo que vale porque muchos oyentes por distintos medios, por mail, por teléfono, preguntan qué pasa con los trabajadores de los medios que manipulan a la opinión pública y que son la pata mediática del kirchnerismo. ¿Cómo es la lucha? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo se va desarrollando esa lucha desde abajo por los trabajadores de los medios? Bueno, los trabajadores de prensa venimos desarrollando una tarea importante de reconstrucción de nuestras fuerzas, de nuestra identificación con la clase trabajadora. Venimos hoy de realizar en la Ciudad de Buenos Aires una asamblea general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Estamos dando luchas en muchos lugares y bueno, es un momento muy difícil. Hemos sufrido en la Ciudad de Buenos Aires en 2016 casi 1.300 despidos, se suman más despidos en Atlántida, 25 compañeros fueron despedidos, se votó un paro general que está poniendo en riesgo la salida de las revistas de la editorial, como por ejemplo la revista Gente, por citar la más conocida. Hubo despidos en Big Bang News, que es un portal de Jorge Rial, 8 compañeros fueron despedidos. En fin, se siguen sumando despidos, calculamos que a nivel nacional, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, hubo en el gremio de prensa 3.000 despidos. Por supuesto que esto se suma a la situación general, donde hubo por lo menos 200.000 despidos, pero en el gremio de prensa ha sido particularmente voraz la ofensiva empresarial, y esto va aparejado también al avance de la precarización, al calor de las nuevas tecnologías, procuran que un trabajador haga lo que antes hacían 3 o 4, no es nada nuevo, desde la máquina del vapor que los patrones procuran que los avances tecnológicos estén al servicio de la explotación, y siempre ha habido una disputa en ese sentido. Y en ese contexto de lucha de resistencia, de lucha contra los despidos, de lucha contra el vaciamiento de lo que fue el Grupo 23. Recordemos que esta semana la cooperativa, por más tiempo, la cooperativa de los trabajadores de tiempo argentino cumplió un año de ocupación de la redacción y después, posteriormente, decidieron hacer una edición semanal y hoy los compañeros están sobreviviendo y organizándose de forma autogestiva para defender su puesto de trabajo, al igual que lo hicieron los compañeros y compañeras del portal InfoNews, del argentino Zona Norte. Es decir, estamos luchando en defensa de nuestros puestos de trabajo y contra la precarización. En ese contexto no perdemos de vista una disputa, que es la disputa por el sentido. Nosotros creemos que todos los trabajadores tenemos que poder discutir sobre el oficio que realizamos. En fin, tenemos que poder discutir sobre el país, sobre los destinos del país. Las mejores tradiciones del movimiento obrero implican poder pensar en qué país queremos vivir, en qué tipo de sociedad queremos tener, no solamente pelear por aumento, contra los despidos, contra la precarización, sino discutir en qué país queremos vivir. Y puntualmente empezar discutiendo qué pasa con el oficio que desarrollamos. Los obreros de la construcción tendrán prioritariamente que discutir qué pasa que los trabajadores no tienen acceso a una vivienda. Los docentes, discutir los planes de estudio. Bueno, nosotros los trabajadores de prensa, las trabajadoras de prensa, queremos discutir al servicio de quién están los medios de comunicación, al servicio de quién está el periodismo. Y venimos dando una lucha muy estrecha, junto a la lucha sindical, la lucha por los contenidos. Un periodismo al servicio del pueblo, al servicio de los trabajadores, pregonamos desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir denunciar la represión. quiere decir difundir los conflictos, las luchas, difundir la voz de los ciudadanos de a pie, la voz del pueblo. Y eso es muy difícil, porque son medios empresariales, son medios estatales, medios empresariales que alguna vez se dividieron por una grieta con el gobierno anterior, kirchneristas, antikirchneristas, pero que a la hora de explotarnos y de censurarnos se comportan de la misma manera. Y nosotros, los trabajadores de prensa, nos organizamos por la base, nos organizamos por abajo y hemos logrado dar una respuesta, que es la respuesta de la organización sindical. Y en esa organización sindical está muy presente la disputa por los contenidos. Entonces, trabajamos con nuestros compañeros, hablamos con los compañeros para que no sean correa de transmisión de las maniobras empresariales, gubernamentales, para acercar las luchas y luego reprimirlas. Desde que asumió el gobierno de Macri, ha habido represiones a lo largo y ancho del país. Reprimió la gendarmería en Cresta Roja, reprimieron a los vendedores ambulantes en Once y el mismo día al pueblo mapuche en Cuyamén, en la provincia de Chubut. En Tierra del Fuego liberaron la zona para que una patota ataque la carpa en la cual luchaban docentes y estatales. En Jujuy, ¿para qué hablar? Milagros Sala sigue presa, entraron a la universidad, hay un sinfín de casos de violencia, de represión, de violencia estatal, desenfrenados. En todo el país está planteada la represión. El macrismo es tal vez la expresión más hostil, de avanzada, de un programa represivo, en donde se debutó con un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, un protocolo antipiquete y antiprensa, denunciamos, porque buscaba cercenar la labor de los trabajadores de prensa, y procuran avanzar en ese sentido. La represión en el encuentro, en la marcha de las mujeres, violenta represión, distintos episodios, la confirmación de que el gobierno está pensando en comprar armamento para reprimir más efectivamente la protesta social, camiones, nuevas tecnologías al servicio de la represión. Bueno, la prensa tiene mucho que ver con eso, porque en la medida que nosotros podamos estar presentes, registrando, filmando, fotografiando, dando cuenta, podemos evitar que esas represiones pasen a un desenlace fatal, como fueron los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y por citar este ejemplo de la masacre de Avellaneda, también la presencia de la prensa en el lugar de los hechos, dando cuenta de los eventos, permite que no haya impunidad. Entonces es muy importante poder dar esta disputa. Quería, para cerrar, citar un ejemplo que fue una compañera, Valeria San Pedro, que el día de la represión en Panamericana, en el marco del último paro general que finalmente convocó la CGT, cuando los compañeros estaban realizando una acción de lucha en la Panamericana, desde el piso a la compañera le objetan que haya hablado de represión. Y la compañera, con mucha valentía, le da la discusión, le da la definición del diccionario de represión a la persona que desde el piso le estaba objetando que haya hablado de represión, y le dio una verdadera clase de valentía integridad y de cómo se desarrolla el oficio periodístico. Esa compañera es parte del sindicato, está afiliada, participa en las asambleas. Es decir, los compañeros que desarrollan una lucha sindical en el gremio de prensa tienen muchas más posibilidades y herramientas para dar la disputa, para ver a quién, al servicio de quién está la comunicación. Y esta pelea tiene que estar en estrecha vinculación con experiencias como la de la FM La Caterva, de la Red Nacional de Medios Alternativos y tantos compañeros que dan la disputa para que la comunicación esté al servicio del pueblo. Jorge Altamira, fundador y referente del Partido Obrero. Macri viajó a Washington a profundizar en el endeudamiento y la entrega de la soberanía. Por supuesto, grandes elogios de Trump. Le debe haber dicho a Macri, vos sos Gardel, también le debe haber dicho, vos sos Frank Sinatra. Alejandro Werner, director de la Oficina para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, destacó la estrategia de Macri para reducir, según él, la inflación. El Fondo Monetario Internacional también está chocho con Macri. Pero el pueblo argentino, de este lado, piensa distinto. ¿Y por qué piensa distinto? Porque la realidad es dura, estos 16 meses que nosotros hemos dicho muchas veces, 16 meses de pesadilla, tarifazo, despido, pago a los fondos buitre, exención de las retenciones, descenso brutal del consumo, que ayer conocimos una cifra que parece increíble, pero es real, bajó el 25% del consumo de la leche, uno de los elementos vitales. suspensiones como las de Atucha, 1.100 personas, 1.100 trabajadores fueron suspendidos en Atucha, todo Zárate está convulsionado por eso, y sobre todo, lo que sabemos en las últimas horas, el hecho de que Suncor, la conocida, la gigantesca empresa Suncor, está al borde de la quiebra. En este momento, los trabajadores de Centeno, una localidad donde hay una planta de Suncor en Santa Fe, están cortando la ruta 34, una mano de la ruta 34, y en los próximos días se va a hacer en otros lugares donde hay plantas de Suncor, como en Charlone, provincia de Buenos Aires, Galvez y San Guillermo en Santa Fe, y Moldes en Córdoba. Y sobre todo, lo que ha ocurrido en estos 16 meses, el aumento de la represión y el aumento de los proyectos para legalizar esa represión. Eso es casi previsible, esto es consecuencia de lo que estamos viviendo. Pero estamos visualizando de a poquito, yo diría gradualmente, ya está emergiendo la superficie, algunas contradicciones del régimen. Por ejemplo, nada menos que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio Nieto, admitió el viernes de la semana pasada que el primer trimestre arrancó un poco peor de lo que el gobierno esperaba. Debe ser uno de los primeros reconocimientos de alguien del gobierno que dice estamos peor. Y Economía y Regiones, la consultora macrista fundada por el propio Frigerio, formuló hace nada más que 48 horas proyecciones muy pesimistas de la economía argentina, advirtiendo que el déficit fiscal del 2017 terminará siendo uno de los más elevados de la historia, apenas detrás del déficit del Rodrigazo en tiempo de Isabel Perón. Esto lo dice nada menos que una consultora cuyo dueño es el ministro del Interior. Entonces, frente a esta introducción, una pregunta cortita, Altamira. Tu evaluación sintética de este gobierno de los ricos, la resistencia popular y el crecimiento cada vez más evidente de las contradicciones dentro del sistema. Mire, yo quiero partir de algo que es absolutamente evidente, que cae el consumo, hay despidos masivos, se organiza una represión legal, pero este gobierno cuenta con el apoyo de la burguesía argentina y de todos sus partidos políticos. De lo contrario, no estaría gobernando. Es muy importante que se tenga presente esto. El Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, Stolbizer, los socialistas de Santa Fe. Me olvido de alguien, bueno, si me olvido de alguien, súmenlo. ¿Quién? Massa. Ahí está, me estaba olvidando nada menos que de Massa. Sostienen al gobierno. Y la burocracia sindical también. Este es el fenómeno político más importante que hay. El fenómeno político más importante es este, porque hay una conciencia en la burguesía de que en cierto modo el macrismo es un recurso último en una crisis de cierta envergadura, o mejor dicho, de gran envergadura. Y que si este recurso improvisado, porque el macrismo en cierto modo apareció improvisadamente para ganar las elecciones, si este recurso improvisado se hunde, se abriría un periodo de grandes luchas, movilizaciones y alternativas superadoras en Argentina. Este es el concepto que tiene la burguesía y que tiene el imperialismo, y se manifiesta también en una política continental, porque Argentina atraviesa una crisis que en Brasil es inclusive superior, y ustedes explíquenme por qué un tipo que tiene el 4% de imagen positiva y tiene el 96% de repudio sigue gobernando Brasil. Y sigue gobernando Brasil porque los partidos políticos en Brasil, en el Congreso y la burguesía brasileña, sostienen a este como último recurso, de un lado de defensa de la burguesía y de otro lado de la defensa de todos los ladrones, porque Brasil tiene el récord mundial de ladrones en la clase política, que están buscando una amnistía y que puede obtenerla de este, en este marco, y lo mismo vale para, digamos, con distinto grado para otros países. Porque uno tiene que preguntarse por qué puede gobernar. Y puede gobernar por este tipo de circunstancias. Las contradicciones son explosivas y se van a manifestar en un momento oportuno. Por ejemplo, en este viaje se pasa por alto que Macri, en cierto modo, pierde frente al imperialismo una batalla importante. Porque Trump no habilita el ingreso de biodiesel a Argentina. Y el biodiesel argentino es el principal rubro de exportación de Argentina a Estados Unidos. Entonces le tira los limones y le cierra el biodiesel. Y se lo cierra porque el biodiesel es hecho con materias primas y es lo que sostiene la cotización de la soja y del maíz, de lo cual depende la agricultura, de lo cual depende la agricultura norteamericana. Miren, para concluir quiero decir esto. Cuando subió Obama, cuando subió Macri, rápidamente vino Obama. Después rápidamente vino Hollande. Después rápidamente vino Renzi. ¿A qué se debía ese apresuramiento en venir todos a Buenos Aires? A la necesidad de sostener una experiencia que tiene, es estructuralmente precaria y que busca explotar a fondo el temor de la burocracia sindical, de la burguesía, de los partidos políticos, a que si fracasa esta experiencia, se abre un periodo revolucionario en la Argentina. Esto es así, redondamente, y es una situación que vive el conjunto de América Latina. De ahí el significado un poco más estratégico que adquiere la izquierda en Argentina, porque deja de ser simplemente una organizadora de luchas para transformarse en una referencia política. Esto ustedes lo ven también en el progreso, en los sindicatos y en los progresos en las comisiones internas y en los cuerpos delegados. Sobre el tema de la represión, que juega un papel muy importante, no nos olvidemos que acá hay una continuidad. El que dictó la ley antiterrorista fue el gobierno anterior. El que armó el Plan X de espionaje fue el gobierno anterior. El que llevó la gendarmería a la Panamericana fue Berni. Esto es fundamental, porque la clave política en Argentina es derrotar las alternativas que en un caso son progresistas y en otro caso derechistas, ¿me entienden? Es decir, hoy el kirchnerismo sería la alternativa al macrismo. Antes el macrismo era la alternativa al caos kirchnerista. En Venezuela eso tiene un anclaje más profundo, porque no se ve ninguna clase de alternativa de izquierda, inclusive gran parte de la izquierda está apoyando la agitación política de la derecha frente a un gobierno que se viene abajo. En Argentina, debido a un trabajo político muy sistemático de diferenciación con el kirchnerismo, para evitar justamente aquello de lo cual Cristina se jactaba, de que a la izquierda de ella estaba la pared. Y nosotros demostramos que a la izquierda de ella no estaba la pared, es una fuerza política en crecimiento. Entonces, hoy es una referencia fundamental, porque es, en su proyección, en su potencial, es lo que va a darle un final a esta crisis permanente que tiene el país. Trump, el imperialismo tiene una crisis muy severa, Herman. Trump no logra imponer ninguno de sus planes. Todos los proyectos inmigratorios se los bloquea la justicia, tiene que andar a la casa de inmigrantes en una forma prácticamente paraestatal. Es decir, el imperialismo tiene problemas importantes en todo el mundo. La Unión Europea se está disolviendo. Eso hay que tenerlo presente porque siempre el imperialismo fue el recurso más poderoso con que contaban los regímenes políticos argentinos contra el movimiento obrero y contra los sectores progresistas. Siempre fue el recurso más poderoso. Y ahora atraviesa una crisis que es severa como consecuencia de una crisis económica mundial de la cual no se ha salido. Entonces, en un pantallazo, esta es mi caracterización del momento político que se está viviendo, que es potencialmente muy poderoso. Alejandro Bodar, secretario general del MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores. Las cifras de lo que pasa abajo las conocemos bastante bien. El INDEC no las admitió, las confesó, aunque sabemos que generalmente las cifras oficiales son mezquinas, debe ser peor, pero igualmente las cifras oficiales son de terror. 32,2% de pobres, 6,3% de indigentes, uno de cada tres habitantes del país es pobre, 8.700.000 pobres y 1.700.000 indigentes. 1.700.000 indigentes. Esto es lo que diríamos el panorama de la pobreza. Pero también los sectores medios ya están sufriendo los efectos de la crisis. La Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa informó hace una semana que están cerrando a razón de 20 pymes por día. Pyme quiere decir pequeña y mediana empresa. 20 pymes por día. En el primer trimestre cerraron 1.800 firmas. Bajaron las persianas en el 2016, 6.000 firmas a razón de 17 por día. En este sector hay alerta máximo por la recesión y la apertura indiscriminada de las importaciones. Pobreza abajo, e iniciación de la crisis en la clase media, esa clase media chota que apoyó al macrismo y que hoy está sufriendo las consecuencias con los tarifazos y con los cierres todos los días de los negocios. Bueno, muy sintéticamente, Bodart, estos 500 días de pesadilla macrista. Bueno, creo que el gobierno de Macri es estructuralmente débil, aunque cuenta con el apoyo de toda la superestructura política tradicional y la gran burguesía. Y hay que entender un poco la contradicción de por qué ha podido avanzar en estos 500 días. Tiene que ver con este apoyo. El 6 de marzo se inició un proceso de movilización en el país tremendo, y todos vimos cómo durante varias semanas cientos y cientos de miles de trabajadores de sectores medios se movilizaban en el país. Esa situación creó una oportunidad muy grande, porque incluso se le arrancó a la CGT, que no quería hacer ningún paro general, a través del desborde de una de esas movilizaciones, un paro general. Se mostró en esos días que el movimiento de masas tiene una fuerza enorme y una voluntad de resistir los planes del gobierno prácticamente en todos los sectores, porque hubo movilizaciones de docentes, de estatales, las mujeres protagonizaron un paro y movilización histórica. El 24 de marzo fue uno de los más grandes en los últimos años. O sea, se demostró que fuerza hay. Ahora, el gran problema que tenemos en Argentina es la dirigencia sindical y política tradicional, porque hay una gran unidad entre la dirigencia sindical y, sobre todo, el PJ, que fueron desmontando ese proceso de movilización, y en primer lugar la huelga docente, que fue un poco la columna vertebral de todo lo que pasó durante el mes de marzo, y que se terminó de combinar con la levantada, de hecho, de toda continuidad por parte de la CGT de ese paro. Si la huelga docente no hubiera sido boicoteada por su propia dirección y la CGT le hubiera dado continuidad al paro, llamando a un paro con movilización de 36 horas, hoy en día estamos discutiendo otra cosa en el país, porque el gobierno no tiene posibilidad de enfrentar un ascenso. Ahora, ¿por qué estas direcciones trabajaron para desmontar el ascenso? Acá nosotros, yo creo que para entender un poco lo que pasa hay que remontarse unos años atrás y volver a discutir qué pasó en el 2001, porque el 2001 fue un quiebre completo en la historia argentina. El kirchnerismo trabajó para intentar volver a fortalecer las estructuras e instituciones que habían quedado prácticamente en la lona en el 2001. Tuvo la suerte de contar con una coyuntura económica internacional favorable que le permitió hacer algunas concesiones y cooptar a una parte de las direcciones, ¿no es cierto?, que en otras épocas estaban al frente de la lucha social, y así fue logrando una cierta estabilidad. Pero la crisis mundial entró en el 2008, recordemos crisis con el campo, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ya la medida populista de intentar con lo que le entraba de las exportaciones volcar determinado dinero para controlar la situación empezó a quebrarse. Y a partir de ahí empieza a diseñar todo un plan que tiene Proyecto X, ley antiterrorista, Y recordemos que en esos momentos, en una huelga docente, fue Cristina la que dijo: estos docentes son todos vagos, trabajan 4 horas, porque detrás había la intención de ajustar ya a los sectores, ¿no es cierto? No lo pudo hacer por la resistencia del movimiento de masas, pero preparaban una salida que era muy similar a la de Macri cuando decidieron que Scioli sea el candidato, ¿no es cierto? Y que sea el que venga a aplicar también recetas muy parecidas, porque no es casual que todo el equipo económico de Scioli terminó avalando todas y cada una de las medidas del gobierno actual. La crisis argentina, como la crisis de Latinoamérica, no tiene muchas alternativas de sobrevida, sino es sobre la base, ¿no es cierto?, de cambios estructurales, porque acá es evidente que no es salida ya países que solo viven, ¿no es cierto?, de la exportación de sus materias primas, o no es salida si hay resistencia de la clase obrera y de los sectores populares. Para intentar aplicar el plan de ajuste que se necesita, se tiene que desatar una represión enorme en este país. Ahora, lo que hay que ver, y que creo yo que es lo más importante, sobre todo de los luchadores, que la clase obrera y el pueblo argentino difícilmente soporten que haya muertos nuevamente como hubo en otros momentos. Y ahí es donde está para mí el quid de la cuestión. Vamos a momentos muy definitorios en el país. Es evidente que ahora el gobierno ha pasado una contraofensiva, porque la traición de las direcciones y este frente único burgués que une a todas las fuerzas políticas tradicionales y la burocracia sindical, y el hecho de que todavía no haya surgido una alternativa para reemplazarlo, le da cierto aire. Pero en la medida que apliquen el ajuste que quieren aplicar, esa, la posibilidad de que surja una alternativa está vigente. Lo que ya pasó en algunos sindicatos como el SUGNA, por ejemplo, ahora estamos en una elección muy importante, que es la elección docente. Yo, lo que a mí me dicen los compañeros es que en muchos, por ejemplo, en muchos lugares, la traición de la burocracia de Baradel se va a pagar precisamente con nuevos triunfos de la oposición. Incluso hay que ver si incluso no se logra un triunfo mayor a nivel del SUTEBA, lo que implicaría un cambio cualitativo en la estructura sindical. La burocracia también apoya a este gobierno, como apoyó al otro, porque no puede subsistir si no es con el apoyo del Estado y la defensa de la ley de asociaciones profesionales y los ministerios de trabajo que permanentemente lo ayudan. Pero se está cambiando. Lo que se inició en el 2001 y congeló el kirchnerismo, el macrismo como revulsivo social está descongelando nuevamente. Y en lo político, poco a poco va a ir surgiendo también una gran oportunidad, porque el hecho de que actúen juntos como en Santa Cruz, y que van a terminar actuando juntos también en cada uno de los procesos que se vienen, la ley esa que hablaba acá el compañero para aumentar la represión la están negociando con Pichetto y con parte del PJ, porque el macrismo no saca esas leyes si no es con el aval de la oposición, que está junta toda para garantizarle la gobernabilidad, va a ir creando cada vez más posibilidades de que surja también una alternativa fuerte en el terreno político. Yo creo que nosotros, y con esto voy terminando, no nos tenemos que confundir ni creer que Macri es más fuerte de lo que es. No tenemos que asustarnos porque empiecen a mostrar los dientes con la represión. Hacen eso esencialmente por la debilidad y no por la fortaleza, pero a su vez eso va a ir creando condiciones cada vez mayores para que se conforme una fuerza social y política para enfrentarlos a todos de una manera decisiva. Y el país puede ir en un proceso corto a nuevos procesos como el 2001, donde nuevamente se plantee el problema del poder en este país. Por eso el debate de los luchadores, para mí, más importante frente a lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en Argentina y lo que pasa en el mundo, es cómo logramos articular políticas para ir construyendo alternativas que le den respuesta al movimiento de masa. En ese sentido, yo creo que la izquierda tiene una gran responsabilidad en el periodo que se viene. Y de lo que haga o no haga la izquierda, el proceso puede avanzar o puede retroceder. Yo personalmente soy muy crítico de lo que venimos haciendo de conjunto, porque no hemos logrado, hasta el día de hoy, avanzar en una articulación, no de superar todas las diferencias que tenemos, porque somos distintos partidos y es lógico y es bueno es bueno defender no un régimen de partido único que ya fracasó en el mundo, pero la necesidad de articular para transformarnos en alternativas, tanto en lo sindical como en lo político, es una responsabilidad que tenemos todos. Y si no lo hacemos, también vamos a ser partícipe de la responsabilidad de que esta gente débil en un estado de descomposición pueda avanzar y hacer que logremos retroceder mucho más de lo que ya hemos retrocedido los trabajadores y los sectores populares. Por eso creo que nos tenemos que interpelar también la izquierda, no solo hablar de la responsabilidad del kirchnerismo o la responsabilidad del macrismo, sino también plantearnos cuál es nuestra propia responsabilidad. Porque, por ejemplo, si en el 2001 la izquierda hubiera actuado unida, de conjunto, ¿hubiera surgido el kirchnerismo como estrategia y como fuerza durante los 12 años que tuvo? Yo creo que, y es en el próximo proceso revolucionario que posiblemente se venga, un nuevo 2001, de cómo actúe la izquierda, posiblemente avancemos o retrocedamos más de lo que hemos retrocedido. Así que creo que es parte del debate político que tenemos los luchadores, no solo discutir qué hacen los de arriba, que defienden sus intereses de clase, sino empezar a discutir qué hacemos nosotros y cómo defendemos nosotros los intereses de la clase trabajadora y del pueblo. Tomás Eliashev, secretario de Derechos Humanos de CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. A propósito de lo que estamos hablando, en AEDO, donde está la seccional de la Unión Ferroviaria que lidera el Pollo Sobrero, se llevó a cabo una reunión con más de 200 referentes sindicales combativos y antiburocráticos. No sé si vos estuviste ahí, pero la Asamblea criticó la actitud claudicante de la CGT y sus buenas relaciones con el gobierno. Se reclamó un paro de 36 horas y marcha a Plaza de Mayo. Y la pregunta que obviamente cae de Maduro y te pido una respuesta sintética, es desde tu punto de vista, si es posible saber qué nuevos pasos va a dar el sindicalismo combativo, especialmente en este momento donde han surgido sectores fuertemente antiburocráticos. Creo que los pasos a dar son seguir organizando y seguir luchando, preparándonos para las nuevas ofensivas patronales, ofensivas gubernamentales que vamos a estar sufriendo. Y yo creo que si bien es cierto que no tenemos que tenerle miedo ni hacer más grande al macrismo de lo que realmente es, tenemos que saber que es un emergente de un estado de ánimo que ha sido manipulado, que ha sido propiciado por grandes medios de comunicación, pero que existe, que es un estado de ánimo antiorganización, antiobrero. Eso también existe, mucha gente que tiene el discurso gorila en contra del kirchnerismo, pero también de la izquierda, un discurso que tiene que ver con la individualidad, con que a mí nadie me regaló nada, que a mí me rajaron y yo no corté ninguna ruta. Eso existe, no podemos perder de vista que ese pensamiento está inserto, y no solamente en la clase media, sino también en sectores de la clase trabajadora que han votado este gobierno, y más importante, que piensan eso. Entonces, es muy importante lo que nosotros hagamos para poder reconstruir el sindicalismo, un sindicalismo que no sea sinónimo de sindicalismo empresarial, amarillo, burocrático, un sindicalismo que sea sinónimo de lucha, de transparencia, de democracia de base, un sindicalismo que tenga dirigentes que sean laburantes reales, no tipos vitalicios que tienen intereses empresariales. Entonces el gran desafío, y aprovechando acá la llegada del compañero de AGR, Pablo Viñas, es seguir construyendo sindicalismo al servicio de la clase trabajadora y al servicio de la liberación del pueblo argentino. Recién dijimos que era mucho más importante escrachar a Clarín en la Feria del Libro que venir a Leña del Fuego, pero él quiso venir también a Leña del Fuego, y aquí está el delegado general de los trabajadores de AGR, Pablo Viñas. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, desde el jueves que arrancó la Feria del Libro, los trabajadores de Arte Gráfica Rioplatense, el Grupo Clarín, nos encontramos haciendo un scratch en la puerta. Ayer hicimos incluso un corte de 3 horas en la puerta también. porque la Feria del Libro es la vidriera cultural, entre comillas, más importante en el año del Grupo Clarín, que es el principal sponsor. Allí tiene, adentro de la Feria del Libro, no casualmente, en el pabellón Martínez de Hoz, funciona el stand del Grupo Clarín y la revista Enya. Todas las revistas que están en el stand del Grupo Clarín, los libros, los manuales escolares de tinta fresca, etcétera, son todos los que deberíamos estar produciendo los trabajadores de arte gráfica rioplatense que hemos sido despedidos el 16 de enero de este año, que de aquel momento ocupamos la planta reclamando la reincorporación de los trabajadores, que luego de varios intentos frustrados de desalojo tuvimos que retirarnos a la fábrica porque vino la policía y la gendarmería con ametralladoras y con una orden de un juez que los autorizaba a utilizar armas de fuego, con lo cual decidimos salir enteros y desde aquel momento estamos aguantando en la carpa, en un gran acampe que estamos realizando en la planta, manteniendo la defensa de nuestra fuente de trabajo y manteniendo este plan de lucha que ahora tiene una instancia muy importante en esta Feria del Libro, en la cual nosotros vamos a la Feria del Libro a decirle a los que participan, a los visitantes, que le den la espalda a los stands del Grupo Clarín y de Librerías Cúspide, que es perteneciente al Grupo Clarín. Que todas las revistas que ellos están vendiendo y los libros son libros que deberíamos estar haciendo los trabajadores, en que tenemos compañeros que están luchando, que tienen 33 años de antigüedad. En mi caso yo entré a laburar a los 20 años, tengo 37 años, 17 años en la planta. Es decir, acá quieren limpiar el convenio colectivo, la organización gremial, la antigüedad de los trabajadores, y están haciendo estas revistas, estos libros, en cuevas, en talleres clandestinos, una parte la están exportando, bueno, la están imprimiendo, perdón, en Chile, e importándola desde allí, para tratar de quebrar nuestro conflicto, es decir, toda la revista Viva que sale los domingos, se está haciendo en Chile. Entonces, bueno, frente a esto llamamos a dar la espalda a estos stands, a no comprar los productos del Grupo Clarín y a comprar, sí, la revista Viva, Las Luchas Obreras, que sacamos los trabajadores en el marco de la ocupación de la planta y que, bueno, es una forma de divulgar nuestro conflicto y al mismo tiempo de sostener el fondo de lucha que permite mantener este reclamo por las reincorporaciones que se mantiene firme, lógicamente, por el hecho de que todos los productos están. No hay ninguna revista que se haya discontinuado ni nada por el estilo. No hay quiebra, no hay convocatoria de acreedores, no hay nada. Estamos hablando de un grupo económico que factura 41 mil millones en el caso de el 2016, lo que factura el Grupo Clarín. Las máquinas están, el trabajo está, los operarios estamos, con lo cual vamos a seguir peleando la reincorporación en los puestos de trabajo. Así que, bueno, agradecer. Bueno, durante un rato me incorporo entonces a este debate por el 1 de mayo. Pero bueno, aprovechaba para comenzar explicando la lucha que estamos dando y la pelea, el reclamo este que estamos haciendo en la Feria del Libro, en la puerta en este momento. Gracias, Pablo Viñas, y te podés ir cuando quieras, por supuesto, ¿no? Un referente de Carta Abierta, el grupo de intelectuales kirchneristas, cuando yo lo invité a debatir en nuestro programa con algún dirigente de izquierda, me dijo: vos hacer de tu programa un ring y yo no soy boxeador y no voy a ir a boxear. Esta es la fama, se ha hecho de este programa la fama de que aquí nos comemos crudos unos a otros y no es así. Ustedes que vienen a los programas ven que generalmente son tranquilos, a veces hay debates duros y a veces hay preguntas insoslayables que generan debate como la que voy a formular ahora. Jorge Altamira, el próximo 1 de mayo hay por lo menos 5 actos, debe haber más, pero por lo menos 5. Los más conocidos. La CGT burocrática, los gorditos de la CGT, lo hacen en obras. ¿Por qué en obras? Porque el impacto de los gritos hostiles del 7 de marzo no cayeron en saco roto. Ahora lo hacen en un lugar cerrado y con entradas seleccionadas. No cualquiera puede entrar. Esto es en obras, 1 de mayo a las 11 horas. El Momo Venegas, aunque parezca mentira, alguien que venga de otro lado y va a decir, no puede ser. Bueno, hay un grupo sindical que apoya a Macri, que está encabezado por el Momo Venegas, que lo va a hacer en el microestadio de Ferro, y dicen que llega a haber gente, el propio Macri va a hablar ahí. Y también va a hablar José Ibarra, que es el cabecilla actual de las 62 organizaciones peronistas. Un poco corriendo más al centro, las dos CTA, van a hacer el acto en la carpa de los docentes, ya tanto Yasky como Micheli, a las 2 de la tarde. Y finalmente, los dos partidos de izquierda, el FIT y el MCT, lo van a hacer a la misma hora, a las 15, pero en lugar distinto. El FIT en Plaza de Mayo y el MCT en el Obelisco. Entonces la pregunta que puede generar debate, espero que no, que por lo menos que no genere tiroteo, que nada más que genere una controversia, es por qué la izquierda hoy tiene dos actos y no uno. Bueno, bajo la forma de unas circunstancias, el acto del 1 de mayo está planteando un debate muy amplio. Yo tengo que tratar de circunscribirlo. En el 2011, la formación del Frente de Izquierda abrió una ruta que fue extraordinariamente positiva para instalar las posiciones clasistas y revolucionarias en el movimiento obrero. No se olviden que venimos del hundimiento de Izquierda Unida, que fue una experiencia fracasada, tuvo su apogeo, como consecuencia de que no era un frente de trabajadores, era un frente de compromiso programático con el sistema actual, luchaba por la justicia social y la democracia. El Frente de Izquierda, al menos en los acuerdos que hemos establecido, tenemos por estrategia la toma del poder político por la clase obrera, es decir, la formación de un gobierno de trabajadores. Y con esa estrategia política, con esa mira, ordenamos nuestro trabajo cotidiano. Si estamos creciendo en las fábricas y estamos creciendo en los sindicatos, es porque como nuestro propósito es la lucha por un gobierno de trabajadores, a donde tenemos que crecer es efectivamente en esos lugares. En el año 2013, el Frente de Izquierda puso de manifiesto ante el país un fenómeno extraordinario, que fue realmente un desplazamiento muy grande de trabajadores peronistas hacia la izquierda, muy grande. De otro modo no se explica que hubiéramos ganado el único senador que se disputaba en la ciudad de Salta, en la capital, es decir, que había que salir primero, ¿no es cierto? Y el Partido Obrero en Salta salió primero y derrotó al peronismo. Yo creo que no debe haber nadie aquí que conozca un caso de derrota del peronismo por parte de la izquierda en el curso de su vida, ¿está claro? Eso fue lo que ocurrió en Salta, y lo mismo en el conjunto de las provincias, porque Neuquén, en un caso en estos parlamentarios, cerca del 10%, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, con una elección francamente extraordinaria. Yo no estoy haciendo la apología de las elecciones, sino queriendo poner de manifiesto qué es lo que las elecciones demostraron al país. Entonces, es una experiencia muy positiva y en la consecuencia también dirime un debate en la izquierda esta experiencia, a la cual desde un rato voy a criticar también. Dirime un debate, porque acá tuvimos un debate en la izquierda durante todo un fin de semana entre la perspectiva de una izquierda plural y la perspectiva de una izquierda clasista y autónoma. Bueno, algunos partidos de izquierda optaron por la plural e hicieron frentes plurales, inclusive con políticos burgueses que hoy son macristas. Nosotros por la perspectiva catalogada de sectaria, una perspectiva autónoma. Y ante el derrumbe del sistema político y todo lo demás, está claro que la perspectiva autónoma tuvo más desarrollo y tuvo este progreso que en el caso del 2013... me parece muy manifiesto. Y no podemos explicar el crecimiento en el movimiento obrero, ya en lo organizativo, en sus filas, sin la campaña política que hubo. Porque las campañas políticas ayudaron a crear, de alguna manera, una conciencia que luego se manifestaba en el trabajo sindical y en el trabajo juvenil como una adhesión a nosotros. La izquierda en el mundo vive esta división. Ustedes tienen el caso de Syriza en Grecia, un fenómeno muy importante, muy, muy importante, porque Syriza volteó al peronismo griego, que era el partido PASOK, miren si no era importante. Y no solo eso, sino que después de un crecimiento fulminante del 4% al 22% terminó llegando al gobierno. Sin embargo, esta izquierda es una izquierda que se ha transformado en verdugo del trabajador griego. Todos los planes de la Unión Europea, todos los planes del FMI, todo el crecimiento de la desocupación, toda la reducción de jubilaciones, todos los despidos. Macri es un poroto al lado de la miseria en que ha hundido Syriza a Grecia. Y Syriza no es una izquierda clasista, no es una izquierda revolucionaria, no tiene planteado la lucha por un gobierno de trabajadores. Nosotros este 1 de mayo vamos a reafirmar ese objetivo. ¿Cuál es la crítica? Dentro del Frente de Izquierda tenemos nuestras propias divergencias y nuestras propias crisis. Eso es incuestionable. Pero nosotros las peleamos. Es decir, cada uno fija su posición y vamos a una pelea política en la cual, más tarde o más temprano, se va a ver cuál es su desenlace. Pero estamos construyendo sobre una perspectiva política. Miren, como se cumple en el 100º aniversario de la Revolución Rusa, y con esto quiero terminar, quiero decirles a ustedes que cuando las masas rusas derrocaron al zar, el partido bolchevique estalló en pedazos. ¿Sabían eso? La inmensa mayoría de su dirección era partidario de votar al gobierno de turno. Y una minoría encabezada por Lenin era partidaria de voltearlo. Lo importante en la izquierda es cuál es su perspectiva política, cuál es su derrotero, a dónde quiere ir, cuál es su estrategia. Después los ritmos en que va a poder desarrollar esa estrategia pueden ser cambiantes, pero hay una estrategia que es revolucionaria y realista y ordena todo el trabajo político. Y el 1 de mayo vamos a hacer un acto en lo que se va a destacar, en los que se va a destacar, fundamentalmente, algunas cosas que fueron señaladas acá, como por ejemplo la posibilidad de un crecimiento extraordinario y esperemos que incluso una victoria de la lista multicolor en el gremio docente, y su candidata a secretario general va a hablar en nuestro acto. También van a hablar los luchadores de Santa Cruz, y también van a hablar los luchadores de distintas fábricas, y si no hablan muchos más, como por ejemplo no va a hacer uso de la palabra el compañero Pablo Viñas, es porque, bueno, todo acto público tiene un límite de oradores. Entonces, este es un acto clasista y revolucionario, y yo defiendo la perspectiva esta de Plaza de Mayo. Ahora, quiero señalar una última cuestión. No se trata de que la CGT hace un acto en un lugar cerrado, que muy bien Schiller dice, ya no se animan a hacerlo en lugares abiertos, y parece que hay entradas, no lo sabía, me entero ahora. Lo que es interesante, después veremos cómo se manifiesta, es que por primera vez después de 25 años en un acto 1 de mayo, porque normalmente lo hacían el 30 de abril, o lo hacían en alguna fecha que escapara a esta jornada en que todos los obreros del mundo manifiestan la voluntad de derrocar al capitalismo. Miren, en esto quiero ser muy claro. Ustedes dirán, este hombre está exagerando. ¿No es cierto? Los obreros, ¿cómo es que manifiestan derrocar al capitalismo? Porque si lo manifestaran, lo estarían derrocando. Cuando una clase se moviliza como clase y lo hace a nivel internacional, está expresando una tendencia a derrocar al capitalismo, si no, no sabe directamente lo que está haciendo y lo repite todos los años. Porque declara una solidaridad de clase frente a una clase que es la que lo domina y lo explota. Y en la medida en que esa tendencia se manifiesta y cobra fuerza, por momentos se debilita, pero se manifiesta, está marcando un antagonismo que es irreconciliable. Nosotros en el Partido Obrero, y esperamos que eso también se desarrolle en el Frente de Izquierda, nos basamos en el antagonismo irreconciliable entre la clase obrera y la burguesía mundial para determinar nuestra estrategia política. Sí, claro. Alejandro Bodar. ¿Lo mismo? Si querés te pregunto otra cosa. No, no. Pero vamos a lo mismo. Yo creo que hay dos actos de la izquierda. Solo te voy a corregir en una cosa. El acto de Obelisco no es del MST, sino que es de Izquierda al Frente. Junto con el Nuevo Más, efectivamente. Que es un frente que hemos constituido con el Nuevo Más. Creo que hay dos frentes porque es evidente que hay divergencias sobre cuáles son las tareas que están planteadas para la izquierda en el periodo actual. Creo que eso es lo que lo explica. Nosotros creemos que es muy importante la unidad de la izquierda en un país donde, a diferencia de Europa o de otros países, en general las fuerzas que han logrado tener peso hegemónico en el movimiento obrero y en los sectores populares han sido fuerzas burguesas, como el peronismo o como, ¿no es cierto?, el radicalismo. En nuestro país, salvo a principios del siglo pasado, en los inicios de la clase obrera, donde tuvieron mucho peso las corrientes anarquistas, socialistas, comunistas, a partir de, podríamos discutir por qué pasó, pero a partir del peronismo, eso cambió y la mayoría de los trabajadores, los sectores populares, han tenido una dirección, ¿no es cierto?, que les ha provocado muchas confusiones en la conciencia, de creer, ¿no es cierto?, de luchar sindicalmente y ser uno de los países de mayor organización sindical y que más peleas han dado, pero al mismo tiempo identificarse políticamente con el mismo patrón que enfrentaban en la fábrica. El peronismo logró imponer una conciencia en el movimiento obrero y en los trabajadores policlasista y no saber identificarse como clase. En otros países, si bien tuvo mucho peso el reformismo y hasta el día de hoy ahora está empezando a caer, sin embargo, la clase obrera, aún con una conciencia reformista, fruto de todo lo que fue el estalinismo en su momento y el rol de la socialdemocracia, pero tuvo más conciencia de que los trabajadores tenían que organizarse en sus partidos, vuelvo a insistir, más allá de si era reformista o no, Partido Socialista, Partidos Comunistas. En la Argentina, por lo tanto acá donde vivimos nosotros, es muy importante la unidad de distintas fuerzas para batallar contra esa conciencia proburguesa y lograr arrastrar y lograr convencer a la mayoría de los trabajadores y el pueblo de la necesidad de confiar en sus propias fuerzas. Eso plantea la importancia de dar estas peleas contra el peronismo y todo desde la mayor unidad posible. Por ejemplo, Izquierda Unida, es falso que su programa era un programa que no planteaba el problema del poder. Herman fue candidato, o sea, en su momento, y conoce lo que fue Izquierda Unida. Eran dos fuerzas, una de orientación trotskista, otra, el Partido Comunista, con estrategias completamente distintas, pero que precisamente reflejábamos distintas experiencias y distintas tradiciones dentro del movimiento obrero, que era importante que se unieran para darle mejor la batalla a las fuerzas proburguesas, más allá de la diferencia estratégica, porque no estaba planteado el problema del poder. Porque es muy importante el ejemplo del Partido Bolchevique, pero el ejemplo de cuando estalla el Partido Bolchevique es 6 meses antes de que se desarrolle la toma del Palacio de Invierno y los trabajadores tomen el poder. Ahora, lo que no se dice es que la experiencia del Partido Bolchevique durante décadas fue la unidad con el Partido Menchevique dentro de la socialdemocracia rusa para arrastrar a los trabajadores rusos a que tengan una conciencia obrera. Y después hubo un gran debate para que esa conciencia entre reformistas y revolucionarios lograra sacársela a los reformistas y fortalecer a los revolucionarios. Pero si durante todo un periodo no existía la socialdemocracia rusa y las peleas internas dentro de la socialdemocracia rusa, difícilmente se hubiera tomado el poder. Las elecciones, por otro lado, son un problema táctico. El problema de fondo no es si uno se puede unir o no con fuerzas reformistas en una elección. Al revés, las elecciones, precisamente, son una oportunidad extraordinaria para la más amplia unidad, para mostrar un frente único fuerte para disputar a las fuerzas tradicionales el avance de esa conciencia. Lo que sí no está planteado y no puede estar planteado nunca es la unidad con fuerzas reformistas en el medio de un periodo revolucionario o en el medio de una crisis revolucionaria donde evidentemente las estrategias distintas saltan a la vista. Ahora, yo me pregunto, yo tengo muchas diferencias con los compañeros de la Dignidad y del proceso, pero creo que sería fundamental la posibilidad, aún con esas diferencias, que nos unamos para dar una batalla común frente, por ejemplo, a las variantes que van a plantearse en estas elecciones para que el 99% de los trabajadores sigan, que son desde el peronismo y sus variantes, el masismo y Cambiemos. Si lográramos que toda la izquierda, aún con sus diferencias, e incluso con sectores que tienen concepciones reformistas, hubiera un frente único para plantear un programa de 20 o 30 puntos que nos diferencian completamente del otro, y esa fuerza lograra un peso de masas, ¿sería positivo o negativo para el desarrollo de la revolución en la Argentina? Yo creo que sería altamente positivo, porque una vez que un sector de masas se logremos arrastrar, arrancar al peronismo, y no hablo del 3%, sino hablo de lograr arrastrar un sector de masas, el 15, 20%, de eso hablo, si lográramos arrancarle una elección de ese tipo, pegaría un salto enorme el proceso de revolución en la Argentina y permitiría que esos trabajadores fuera ya de la influencia del peronismo y de la fuerza pro-burguesa discutieran libremente cuál es la mejor estrategia hacia la revolución y pudieran optar ya no entre tal partido burgués y tal otro, sino entre tal fuerza de izquierda y tal otra, y que en ese proceso se pudiera medir el proceso revolucionario. Los mencheviques fueron perdiendo la mayoría dentro de la socialdemocracia rusa porque hubo un salto en la conciencia que se logró arrancar a los trabajadores de las tendencias pro-burguesas que había. Y la experiencia, una vez que rompieron con la burguesía, de tener que debatir entre mencheviques y bolcheviques, rápidamente hizo que los trabajadores adhirieran a las fuerzas revolucionarias. Si en este país la izquierda, en sus distintas variantes y tradiciones, se uniera en una fuerza poderosa que arrastrara a millones de trabajadores, esos trabajadores que inician ese camino no se detendrían en un proceso electoral y podrían avanzar a discutir entre las estrategias reformistas de algunos sectores de esa amplia unidad y la estrategia de los revolucionarios. Y no tengan duda que más temprano que tarde optarían por la estrategia de los revolucionarios. Ahora, negarse a hacer la unidad y contentarse con el 3%, que implica que el 97% restante sigue en manos de la burguesía, y no hacer nada para que millones peguen el salto hacia este lado, lamentablemente, y más allá de las intenciones, termina fortaleciendo a nuestros enemigos. Y termina en un proceso que, lejos de hacer avanzar a la clase obrera hacia una conciencia revolucionaria, hace que la clase obrera siga en las redes de las fuerzas pro-burguesas que son las que ha dominado este país. La unidad de la izquierda tiene un peso determinante en la lucha revolucionaria en este periodo que vivimos hoy. Sin ella, difícilmente logremos que millones de trabajadores avancen para este lado. Por eso creo, sinceramente, que el debate es muy importante, y de lo que logremos hacer en este sentido, vuelvo a lo que ya dije antes, dependerá el desarrollo y el futuro de la revolución en la Argentina. Es obvio que Altamira quiere contestar, y ahora le voy a dar el micrófono, pero bueno, el programa se ha se ha desbarrancado un poco, porque ahora venían los mensajes de los oyentes, es de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, creo que el debate es importante y merece que ese tiempo lo ocupemos con el debate. Así que, Altamira, por favor, tu opinión. Sí, quiero decir, las cosas son muy sencillas. Todo el escenario que ha dibujado Bodart se dio en Grecia. Todo el escenario. La izquierda nos sacó el 3%. Tenía el 4% y se fue al 22%. Del 22% llegó al gobierno y estranguló a los trabajadores. Sostener y apoyar esa experiencia política, conociendo el carácter de la fuerza que era Syriza, como hicieron la fuerza del compañero, fue ayudar no a disputar el poder, sino a enterrar a las masas, que hoy están sufriendo el ajuste más violento que ustedes se puedan imaginar. Alicia Kirchner y Macri, al lado de Tsipras, es un poroto. Entonces esa experiencia ya se dio. Segundo lugar, el tema de la unidad no puede ser un tema en sí mismo. Por ejemplo, los compañeros hicieron un frente con Luis Juez, en Córdoba. Entonces hay que hablar las cosas exactamente como son. Y por último, en varias ocasiones los compañeros nos enviaron cartas que yo me encargué de responder, en la que planteaban el tema de la unidad. Digo, muy bien, abramos una discusión. La respuesta no, vamos a las PASO. Esto no es un certamen. No se construye por el poder político con un certamen, se constituye con estrategia. Por último, estoy sorprendido de que se diga que los bolcheviques y los mencheviques estuvieron unidos porque tenían el mismo cartel. Eran dos fracciones irreconciliablemente opuestas todo el tiempo, en la práctica y en la teoría, hasta el momento de la revolución. Y en la revolución la crisis estalló en torno a lo siguiente: si gobierno burgués o gobierno obrero. Y una parte del partido bolchevique defendió la perspectiva de un gobierno burgués y planteó la unidad de la izquierda con los mencheviques. Si la izquierda se hubiera unido en Rusia con los mencheviques, nunca estaríamos hablando de la revolución rusa. Ahora, más allá de esto, el concepto es el siguiente: hay elecciones, podemos hacer cualquier tipo de acuerdo, de ninguna manera. Eso es oportunismo. Eso es la carrera por una banca. La conciencia política no se construye de esa manera. Los partidos que van a una elección tienen que discutir un programa y tienen que presentarse sobre la base de ese tipo de programa. Eso es así. Partidos con diferencias contrapuestas que simplemente quieren arrimar banca no van a ningún lado. En el caso de Izquierda Unida es muy importante, porque tenemos que ser serios. Después de la experiencia de Izquierda Unida, que por ejemplo hizo una interna extraordinaria con una participación muy grande de gente, desaparecieron los dos partidos que la formaron. No solo desapareció Izquierda Unida, el MAS no existe más, y el Partido Comunista de los Hechos tampoco, es una variante del kirchnerismo. Si no hacemos un balance realista de esto que se nos pinta, porque así la conciencia crece y el peronismo queda derrotado. El Frente de Izquierda no se conforma con ningún 3%. Yo lo que señalé es que en Salta Capital sacamos el 30%. Como Salta Capital es peronista, sacar el 30% en Salta Capital es ganarse a los obreros peronistas. Y yo dije que eso es un indicio. Es un indicio, es una manifestación, es una tendencia de lo que podemos lograr en este camino. En las elecciones estas, salvo que seamos muy torpes en las que vienen ahora, ustedes van a ver cómo crece la izquierda. Lo van a ver porque está creciendo efectivamente en los lugares de trabajo y está creciendo la consideración de la opinión pública. Pero frente a un derrumbe de esta envergadura, como este derrumbe capitalista a nivel mundial, guerras, etcétera, lo que importa es ir a la lucha política con una estrategia clara. De lo contrario, el resultado es Grecia. Grecia. Los compañeros de MST viajaron a Grecia para decir viva Syriza. Apoyaron una estrategia política que en el momento de la prueba de los hechos se volcó hacia el imperialismo. Porque no era una estrategia política de los trabajadores. No tenía nada que ver con una estrategia política de los trabajadores. Entonces, miremos la experiencia concreta y no simplemente contemos una novela. Y sería muy bueno, yo no digo que de golpe alguien diga, bueno, muy bien, evidentemente acá algo no vimos y desarrolle una crítica, como la que yo estoy haciendo sistemáticamente al Frente de Izquierda, porque entiendo que hay cosas que no van, o hay cosas que tendrían que ir en otra dirección, y eso abriría un camino. Una última cosa sobre el Grupo La Dignidad. Nosotros solicitamos a los compañeros de La Dignidad y al Perro Santillán que apoyaran al Frente de Izquierda. Mejor dicho, no es que lo solicitamos. Hubo una declaración oficial del Perro Santillán diciendo que apoya al Frente de Izquierda. Entonces yo viajé a Jujuy y nos reunimos y discutimos. Y como consecuencia de la discusión sacamos un programa firmado por la Dignidad y el Perro Santillán y el Partido Obrero. Y sobre la base de ese programa trabajamos en común. Firmamos un programa en defensa de la independencia de la clase obrera y un gobierno de trabajadores. Lo hicimos en un local del Partido Obrero, de Jujuy. Y estuvimos reunidos y discutimos. ¿Y qué hicimos después? Varios mitines en los que yo participé, mitines, quiero decir, actos públicos, que hablaban distintos oradores, el Perro Santillán, hablaba yo o hablaba algún representante del Partido Obrero. Este es nuestro método. Por eso, cuando los compañeros del MST mandaban cartas, en los términos que dice Alejandro, yo no las rechazaba las cartas. No. Y bueno, muy bien, abramos una discusión. Los compañeros proponían, vamos a las PASO. No, así no vamos nosotros. Nosotros queremos una construcción profunda porque nosotros queremos tomar el poder y queremos terminar con el capitalismo y no simplemente distraer nuestras vidas haciendo política. Sí, Alejandro quiere contestar, por supuesto, pero también Tomás quiere intervenir. Tomás no es ni del partido de Altamira ni del partido de Bodar y tiene derecho a decir lo que quiera. Alejandro conteste y después yo... Bueno, dale. Un minuto nomás. Creo que si el problema central era ir a las PASO en la unidad entre el MST y los compañeros, se resolvió porque los compañeros fueron a las PASO dentro del Frente de Izquierda. Por lo tanto, terminaron dándonos la razón a nosotros de que había que buscar mecanismo democrático para eso. Yo creo que no es eso. Yo creo, lamentablemente, me voy a tomar solo un minuto, no voy a hacer doble para que el compañero pueda hablar. Yo creo que, lamentablemente, el FITLEN, lejos de toda la perrorata revolucionaria, se ha ido transformando en una cooperativa electoral que ya tiene distribuido más o menos los dividendos y que no quieren que entre ningún otro más porque implicaría bajar la cuota de rendimiento de cada uno de los socios. Se habla mucho de revolución, pero la pelea furibunda es si me toca el 25% del próximo diputado y si entrara otro me puede llegar a tocar el 12% y por eso no amplío. Es un frente que lamentablemente, en vez de ser la palanca para unir a otras fuerzas y seguir avanzando en la unidad para la tarea que tenemos planteado, se ha transformado en un freno. Porque lo que habría que preguntarse, después de todos esos viajes que seguramente se han hecho a Jujuy y todo, ¿por qué ninguna de las fuerzas terminaron integrándose al Frente de Izquierda? ¿Y por qué hoy esas mismas fuerzas que ayer incluso apoyaron electoralmente al Frente de Izquierda están planteando la necesidad de hacer otra cosa porque se encontraron contra una barrera imposible de franquear, ya que los tres socios de ese frente quieren que los apoyen todos, pero no son capaces de abrir realmente esa estructura para una participación real del resto de las fuerzas? Yo creo sinceramente, que algo que podría haber sido muy positivo se ha transformado en una experiencia hiperelectoral que, en la medida que no se abre, va a pasar como en Salta, porque hay que contar toda la película. Sí, en Salta se sacó el 19% de los votos en una elección en la capital salteña. Ahora, el 30%. El 30%, 19% en la provincia. ¿Cuánto se sacó en las dos últimas elecciones? O sea, después de que se sacó el 30 y el 19. La mitad. ¿Saben por qué se sacó la mitad y en esta se va a sacar menos todavía? Porque cuando las masas van hacia una fuerza nueva, renovadora, lo que quieren es que esa fuerza se ponga a la altura de las circunstancias y encabece una pelea, no para la próxima elección. Porque si tenés el 30% de los votos en la capital y el 19% en la provincia, lo que quieren esos trabajadores es que esa fuerza a la que votaron con un discurso revolucionario haga todo lo posible para que en la próxima se desbanque a los que gobiernen. Para eso, lo que tendría que haber hecho el Partido Obrero es llamar a todas las fuerzas revolucionarias y de izquierda para hacer un polo fuerte para disputar. Y todos hubiéramos ido y nos hubiéramos puesto a sus órdenes para hacer lo que hacía falta, que era ver si en una provincia se podía avanzar en una experiencia no solo electoral, sino revolucionaria. No lo hizo, se cerró en sí mismo, dejó de responder a las necesidades de la gente y se desplomó en las próximas elecciones. Y hoy en día a mí, que me ha tocado ir a esa provincia, veo como muchos trabajadores dicen, ¿cómo la izquierda? Si los votamos en aquel momento y nos decepcionaron, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Por eso yo digo una cosa que la vamos a pagar muy cara. Si la izquierda no cambia, muchos vamos a tener cada vez más gente, que encontrarnos gente que diga, si yo los voté, si yo aposté por ustedes y no hicieron lo que había que hacer. O sea, para evitar eso tenemos que reflexionar y contar las películas enteras de todo este proceso. Nadie tiene la verdad revelada. Ahora, pero hagamos discusiones y balances críticos, porque estamos ya avanzados en el siglo XXI y seguimos siendo marginales con un país que cada vez que puede explota y plantea oportunidades. ¿Quiénes son los responsables? Yo creo que somos nosotros mismos por no encarar a fondo estos debates con verdad, con transparencia, de cara a la sociedad y abriendo perspectivas de cambio para que podamos alguna vez encontrarle la vuelta a esto. Tomás Eliashev. Si me permiten terciar un poco. Lamentablemente te pido brevemente. Por supuesto. Solamente para agregar, el 1 de mayo también va a haber otros actos. La Confederación de la Economía, de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, Libres del Sur y la Corriente Clasista Combativa hacen un acto en el Bajo. También hay un acto que se realiza en Avenida de Mayo y 9 de Julio, convocado por la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán. Hay un acto que realiza otro sector de izquierda, Opinión Socialista, en el Parque Lezama. En fin, son varias las actividades que se realizan el 1 de mayo. Te olvidaste de los anarquistas en Plaza 11. Los anarquistas en Plaza 11 y seguramente en alguna otra plaza más también habrá algún acto de la Fora IT y las distintas... En la Plaza 1 de Mayo. En el acto anarquista hablan Radovisky y Di Giovanni. Muy bien. Hay una diversidad de actividades que se realizan el 1 de mayo y creo que acá no tenemos que perder de vista lo principal, que es cómo seguimos organizando el día a día de la lucha, de la resistencia contra esta avanzada patronal, neoliberal, imperialista, que estamos siendo y que las grandes masas están padeciendo, hayan votado quien hayan votado. Tenemos que discutir el problema de la unidad en cada fábrica, en cada taller, en cada oficina, en cada lugar de estudio, en cada barrio. Y es muy importante, cuando digo en cada barrio, que no perdamos de vista que hay un porcentaje altísimo de la clase trabajadora que quedó marginada, excluida, precarizada y que se ha reinventado su propio trabajo con la autogestión, con las cooperativas y con toda esta impresionante lucha que se viene dando desde el movimiento piquetero y que se sostuvo durante todo el kirchnerismo y que hoy es uno de los grandes factores de resistencia contra este gobierno. Entonces nosotros no podemos dejar que los debates electorales, que son tácticos, destruyan la unidad. Yo aprendo muchísimo escuchando a compañeros a los cuales respeto mucho, Jorge, un dirigente histórico, que ha sufrido la persecución, me acuerdo cuando yo era chico y era la hiperinflación en el 89, Alejandro lo conozco hace menos tiempo, pero ha sido un excelente legislador. Digo, son compañeros valiosos, y yo quiero poner el énfasis ahí, así como hay muchos otros compañeros valiosos, y que cada vez que nos encontremos, no quiero predicar un falso paz y amor, porque hay que dar las discusiones, a mí me gusta más dar las discusiones sobre lo que pasa en la Argentina, en el contexto latinoamericano, en el contexto mundial. Me encanta aprender sobre la revolución bolchevique, sobre 1917, pero compañeros, dejemos de utilizar esos modelos para discutir si lo que hicieron los bolcheviques o los mencheviques en su momento es algo parecido a lo que nosotros tenemos que hacer, porque puede ser una referencia, puede ser un eje que nos permita ordenar un montón de cosas, pero no puede ser el recurso que utilicemos para ganar las discusiones, porque nosotros tenemos que ganar a las grandes masas, y a las grandes masas las vamos a ganar en la medida que podamos interpelarlas. Y sí, claro, hay que educar, hay que formar, hay que compartir el conocimiento histórico, pero nosotros tenemos que ganar las luchas, y no podemos dejar que las discusiones partidarias sean una traba. Yo les cuento brevemente mi experiencia concreta, que es la experiencia del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Nosotros no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para a qué marcha ir el 24 de marzo. Eso es el CIPREVA, uno de los sindicatos más jóvenes y combativos que han surgido en los últimos tiempos. Sin embargo, muchos compañeros son kirchneristas, son peronistas, abrevan en distintas tradiciones de la izquierda, no tienen una definición política. Lo importante es que nos ponemos de acuerdo para luchar, y eso es lo que tenemos que construir, más allá del episodio electoral, en donde sí, estoy de acuerdo, hay que tratar de construir sin sectarismo y manteniendo la independencia de clase el más amplio marco de unidad para poder salir de la marginalidad. Bueno, tenemos poco tiempo, creemos que hemos aportado algo. Antes de los numerosos mensajes de los oyentes, numerosos y algunos muy sabrosos, le pido dos palabras a Ernesto Gutz. Anoche estrenó en el Gaumont una película excelente sobre las madres de Plaza de Mayo, La historia de madres, que recomiendo mucho. Hoy está, como él es el director de la película, está acá con nosotros, y dos palabras le pediría que diga. Bueno, no sé si dos palabras me van a alcanzar. Porque bueno, la película que estamos estrenando, se estrenó el jueves, se trata de una historia de madres y trata sobre los 40 años desde la primera ronda que hicieron las madres de Plaza de Mayo, el 30 de abril de 1977. Mañana domingo se cumplen 40 años y en un marco donde los organismos de derechos humanos se deben un debate importante. Acá, bueno, se habló de programas, se habló de principios. Hay una cuestión, digamos, que está planteada en los organismos, es qué hacemos con la independencia política. Y en ese sentido, bueno, estos 40 años nos encuentran en una punta con Astiz, ¿no? Entregando, infiltrándose en las madres y organizando el secuestro y desaparición de Azucena Villaflor, dos madres más y otros compañeros de los organismos de derechos humanos. Y en la otra punta se encuentra con Milani, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un balance que hacer. La película en ese sentido es polémica. Nosotros decidimos decir las cosas sin pelos en la lengua, darle la palabra a las víctimas de Milani, a la madre de Marcela Ledo, a la hermana de Marcela Ledo es la madre de Roberto Ledo, la hermana también, a Ramón Olivera, que es víctima, fue secuestrado personalmente por Milani cuando estaba al frente de un batallón de inteligencia ahí en La Rioja. No quiero igual hacer eje en la película que es solamente este el debate. Se trata, digamos, de entender el valor que tiene una organización de derechos humanos cuando se encarna con una unidad sobre la base de un objetivo claro y de un programa. El objetivo claro era la aparición con vida, el juicio y castigo a los culpables, y hoy sigue siendo el no olvidamos, no perdonamos y sobre todo no nos reconciliamos, porque reconciliarse con las Fuerzas Armadas en este momento es darle la vía libre para que las Fuerzas Armadas vuelvan a hacer un nuevo genocidio el día de mañana. Bueno, nada más. Gracias, Ernesto Gutz, director de la película Historia de Madres. ¿Puedo invitar a la película? Va a estar todos los días a las 19:30 horas y a las 12 del mediodía, pero a las 19:30 en el Cine Gaumont hasta el miércoles y después una semana más, pero todavía no conocemos el horario. Una vez más, Esther Palacios, del Movimiento de Exiliados Peruanos, nos va a decir dos palabras. Bueno, compañeros, muchas gracias. Y también a los compañeros del panel un agradecimiento por lo que nos hacen llegar y nuestra solidaridad con todos los trabajadores. Bueno, para no hacer un rim, pero creo que la izquierda no solamente está en el FIT, y bueno, hay otras izquierdas también, seguramente no tan reconocidas, y como parte de los problemas ya planteados acá, también hay otros, por ejemplo, que nosotros estamos marchando, hacemos una movilización el 1 de mayo, estamos concentrando en el Ministerio de Trabajo junto a organizaciones como Convocatoria, Fogoneros, el FAR, el Movadef, Convergencia y otras más, y para, una vez más, en un 1 de mayo que nos reafirmamos plenamente deben estar vigentes las banderas planteadas por los maestros, Marx, Lenin, el presidente Mao Zedong. Y obviamente la lucha económica tiene que estar en función del poder. A mí me hubiera gustado realmente en este día no solamente escuchar la cuestión de las elecciones, me hubiera escuchado de los compañeros en esta lucha que vienen llevando adelante por largos años acá en Argentina, un poco más de las elecciones. Los compañeros, por ejemplo, manifiestan la necesidad de la toma del poder, pero eso habrá que también verlo, porque no solamente, como ahora se ha puesto de manifiesto, casi todas las intervenciones de los compañeros ha cifrado en la cuestión de las elecciones. Entonces, por un primero de mayo activo, combativo, y que la clase obrera es revolucionaria o no es nada, y si nosotros apostamos y nos reafirmamos que debe tener su vanguardia de clase verdaderamente revolucionaria. Muchas gracias. Gracias, Esther. Vamos un poco a los mensajes de los oyentes y de los que llegaron por correo durante la semana. Gunel M. Lindblom, desde Montevideo, mandó dos mensajes. Uno que nos gratifica enormemente, que dice, están saliendo impecable por internet y te lo están escuchando en Montevideo. Eso es fantástico, y la culpa de esto lo tienen dos magníficos técnicos como Pablo Barata y el propio Julián Boxer. El otro es... no es un mensaje, es un misil el que manda, respondiendo a alguna de las cosas que se dijeron acá. Yo lo digo tal cual, pero seguramente tanto Bodar como Altamira van a querer contestarle. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Se cortará el programa ahí donde corresponda. Gunel M. Lindblom dice así: nosotros pasamos, porque ustedes saben, es norma en nuestro programa pasar todo. Si alguien me dice, Herman, sos una mierda, yo lo paso. Este es lo que hizo que este programa sea creíble. Bueno, Gunel... te está dando miedo, pero dice así, mirá por cómo empieza. Trotskistas imbéciles, hay fallas en la gobernación de Venezuela, lo sabemos, pero en este momento hay que defender su soberanía contra los ataques imperialistas. Es de vida o muerte, dice Gunel M. Lindblom desde Uruguay. Altamira, si querés contestar, te ruego que sea brevísimo. Sí, nosotros somos partidarios de la independencia y autonomía de Venezuela. Y la vamos a defender, por supuesto. No sé a qué viene todo eso. Lo único que puedo agregarle simplemente es que Maduro ha reducido el 70% de las importaciones de alimentos para pagar la deuda externa. No creo que eso sea defender la autonomía de Venezuela. Bodar. Yo creo que defender hoy en día la independencia y la autonomía de Venezuela pasa por pelear por una alternativa distinta, desde ya a la derecha, pero distinta al madurismo y al PSUV, que son los que están liquidando el proceso revolucionario venezolano. Por eso nosotros tenemos una organización hermana que se llama Marea Socialista, que está peleando por una alternativa completamente distinta. Karina Leguizamón es una referente de la zona más pobre de Moreno, de la zona de Moreno Sur. Los que nos siguen en otras radios la conocen porque la hemos llevado varias veces y ya va a venir también aquí. Y mandó varios Facebook muy breves, pero muy tajantes y muy duros, muy duros. Seguramente va a venir a este programa, pero quiero anticipar algunas de las cosas que has mandado. Sobre todo el tema de los femicidios y el tema de la lucha de la mujer. Dice así, la primera, son cortitos pero impresionantes, dice así, abortá por si te sale macho, dice uno. La segunda dice, maten al macho facho que llevan adentro y después hablen de feminismo. Tercera, plomito en la nuca del que mató a Araceli. Y el cuarto dice, no nos callarán, jamás, muerte al macho. Está clara cuál es su filosofía de la vida, ha sido muy golpeada y tiene un discurso sumamente incisivo que vale la pena escuchar. Ojalá pueda venir la semana que viene, si no será en algún otro momento. Bueno, Aide de Glés de San Miguel, aguante leña al fuego. Con respecto al programa del sábado pasado, terrible lo que contó el doctor Suárez sobre el sistema carcelario de Perú, y acaba de hablar una peruana. Los luchadores vascos fueron y son torturados a mansalva bajo la mirada burlona y despreciativa del juez Garzón, que fue escrachado 3 veces en Buenos Aires y una en Uruguay, por traicionar lo mismo que dice defender, los derechos humanos. Buenísimo el programa, seguiremos en el luchismo, como dice Lito. Abrazos a Aide de San Miguel y grupo que nos sigue. Gracias. Un saludo a Aide y a los que nos siguen allí en San Miguel. Bueno, esto también es sumamente conflictivo. Esto solo que voy a leer ahora daría lugar para un programa entero. Supongo que los panelistas van a querer decir algo y también les pido brevedad. Lo que leo es lo siguiente. Recibimos un comunicado de las bases y mandos medios de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, denunciando la traición de sus dirigentes. En el comunicado aseguran lo siguiente, abro comillas, ahora somos vilipendiados por la prensa, el gobierno y por nuestros propios ex compañeros que se han dado la tarea de delatarnos y combatirnos. Sepa el mundo que nos mantenemos en la lucha y que el objetivo para nosotros es alcanzar el socialismo por la única alternativa realmente revolucionaria, las armas en la mano. Cierre de comillas y firman, entre otros, el comunicado es más largo, yo lo sinteticé, firman entre otros Frente 1, Frente 5, Frente 3, Frente 10, Columna Daniel Arana, Selvas y Ciudades Insurgentes de Colombia. Si alguno de ustedes quiere decir algo con respecto a esto, bueno, seguimos adelante. Bueno, a mi lado está Pablo Viñas, que es en alguna medida el representante, él solo representa en muchos aspectos todas las luchas y toda la resistencia al macrismo, y creo que tuvo sabor a poco su intervención, así que le pediría que agregue algo más de lo que quiera. Bueno, nos arrimamos al 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, con lo cual creo que estamos en presencia, los trabajadores, de un ataque profundo contra nuestras condiciones de vida, en particular contra los convenios colectivos. Es llamativo esto de... Bueno, no es llamativo, ¿no es cierto? Pero, como se dice, da que hablar que la CGT tenga que hacer un acto a puertas cerradas y con entrada. Pero justamente refleja que los dirigentes de la CGT le tienen miedo a los trabajadores. Lo cual está representado en que en el mes de marzo hubo más de 1 millón de trabajadores en la calle peleando contra un ajuste que la CGT está dejando pasar. Y cientos de miles que le reclamaron un paro general que está dejando a mitad de camino. Es decir, ha convocado un paro para tratar de, como dijo Acuña, un paro de desahogo. Los trabajadores no necesitamos un paro de desahogo, lo que necesitamos es un plan de lucha para enfrentar este ajuste. Entonces, concretamente creo que en esta etapa estamos enfrentando un ajuste que abarca a Macri, que abarca a los gobernadores como Alicia Kirchner, que está reprimiendo en Santa Cruz para también aplicar el ajuste. Vemos una ofensiva contra los convenios colectivos, vemos una ofensiva contra las paritarias, ofrecen un 20% mientras que el gas aumenta un 400%. Entonces, llamar a organizar la lucha de los trabajadores en todos los lugares de trabajo. Este 1 de mayo en particular, nosotros vamos a convocar una locreada en la puerta de la fábrica, en Corrales 1393. Convocamos a los que se quieran acercar a participar de la misma. Vamos a hacer, en realidad no locreada, un guiso de lentejas y una choriciada. Invitamos en particular a todos los del barrio de Pompeya, a los del barrio de Lanús, Valentín Alsina, todos los vecinos y los obreros, porque hemos tenido una gran solidaridad de los obreros de la zona, a participar. La impronta que va a tener esto va a ser la defensa de la ocupación de toda fábrica que cierre y despida, la lucha contra el ajuste y la represión, y después de allí, los compañeros de AGR junto a la Naranja Gráfica, como todos los años, vamos a ir al centro del poder político, a donde debería ir la CGT si defendiera a los trabajadores, que es la Plaza de Mayo, junto con el Frente de Izquierda, donde justamente van a estar estos docentes de Santa Cruz y los trabajadores de Santa Cruz que vienen peleando contra el ajuste, van a estar el resto de las expresiones y luchas contra el ajuste, y en este sentido reivindicar al Frente de Izquierda, porque acá hubo un debate, yo en mi condición también de militante del Partido Obrero, quiero hacer una defensa del Frente de Izquierda, porque acá se habló de la defensa volar, decía la defensa del Frente Único, la importancia de que se unifiquen las fuerzas de izquierda revolucionarias, pero creo que justamente si hay una izquierda que ha empezado a ser escuchada por cientos de miles de trabajadores en el Frente de Izquierda, es porque ha mantenido una posición independiente, porque ha defendido esa idea de un frente único, y cuando el frente de izquierda se formó para dar esta batalla, los compañeros del MST habían abandonado las banderas rojas, estaban con las banderas verdes, defendiendo a Pino Solanas, defendiendo un planteo de reforzamiento del Estado, es decir, no un planteo ni clasista, ni de izquierda, ni revolucionario, ni de frente único de la fuerza de izquierda. Yo creo que lo que han valorado las masas, miles de trabajadores en el frente de izquierda, es que, por ejemplo, cuando el kirchnerismo expropió, entre comillas, YPF, hubo una izquierda que dijo, esto es una truchada, acá es una reprivatización, se va a volver a privatizar con capitales yanquis. Finalmente esto se verificó, una izquierda tuvo una posición independiente frente a la ley de medios, es decir, esta carta que recién hablaban del tema de Maduro, en Argentina hemos tenido lo que no ha tenido los trabajadores en Venezuela. En Venezuela estaban los chavistas y los antichavistas, y no hemos tenido una izquierda que se plante con un programa independiente para que cuando se derrumba Maduro, cuando se derrumba el chavismo, haya una alternativa de izquierda y no solo una alternativa de derecha. En Argentina hemos tenido esa alternativa y esa alternativa pasó por el frente de izquierda, y en este sentido, bueno, reivindicar al FIT, reivindicar la necesidad de que en la Plaza de Mayo vayamos todos los laburantes, y bueno, más allá de esto, llamar una vez más a todos los trabajadores, a todas las fuerzas de izquierda, a todos los que luchan cada uno en su gremio, en su barrio, a que demos pelea contra este ajuste y esta represión del gobierno de Macri y los gobernadores. Me acuerdo, ahora me acuerdo de Norman Brisky, con esa... Me acuerdo de Norman Brisky con esa propaganda que decía que Gillette era interminable. Bueno, el debate también es interminable, pero bueno, Bodar, dale. No, el problema es hablar o desde el desconocimiento de la falsedad, porque yo entiendo que los compañeros del Partido Obrero son una expresión esencialmente nacional y que desconozcan un poco el contexto internacional, porque por ejemplo en Venezuela no está el Partido Obrero, pero que no esté el Partido Obrero no quiere decir que no esté la izquierda, porque hay que tratar de avanzar de lo donde no estoy yo no existe otro. Existe una fuerza que se llama Marea Socialista, que tiene un peso enorme en la realidad venezolana, como también, por supuesto, existe el PSOL en Brasil y existen otras expresiones muy importantes de la izquierda, que incluso, ¿no es cierto?, sería importante analizar para entender que hay otras experiencias exitosas que han logrado superar el 3% y que también han logrado que una vez que sacan una gran votación, eso les permite a la próxima sacar más y no desplomarse. Yo simplemente digo esto porque creo que el debate de la izquierda hay que hacerlo, pero hay que hacerlo sin tratar de forzar la realidad, sin forzar la realidad de que los programas de otros, ¿no es cierto?, no contemplan el problema del gobierno, el problema del poder. Es falso. Hay que abrirse los ojos si queremos realmente ir a un debate serio. El debate de la unidad en este plano de la izquierda, no tiene que ver con otra cosa más allá del electoralismo de fuerzas que lo que quieren es pelear por el poroto, tratar de no enojarse como este hombre, que yo lo entiendo por verdad, pero hay que tratar de no enojarse, Altamira. Hay que tratar de debatir. Yo sé que no se quieren unir con otro porque no quieren escuchar las críticas. Hay que saber discutir, Altamira. Hay que saber discutir, Altamira, y escuchar al otro. Un minuto antes es este hombre que vino y que aprovecha el minuto en vez de hablar de AGR para tirarnos un bleque al MST. Entonces deja que pueda responder y no seas autoritario de creer que dos personas tienen que discutir con uno. Bodar y Altamira, si yo pudiera ir para atrás y hubiese la máquina del tiempo, lo primero que hago es no hacer este debate, porque nosotros estamos para otras cosas. Los primeros tres programas fueron fantásticos y sí, está bien, pero bueno, está bien. Y nosotros defendimos la nuestra y creo que la gente sacó sus conclusiones. Lo que digo es que un minuto antes. Hay que hacer es dejar hablar. No empecemos a descalificar porque ya no hay tiempo para responder. Nada más. Pero el debate ha sido muy entretenido. Al muchacho, en a el tu debate, joven militante. En el debate enseñale a tu joven militante que no haga eso, que no descalifique tres minutos antes de que termine el programa. Ni joven militante, ni este hombre. Compañeros, tratémonos de compañeros, me parece. Y este joven militante está en una ocupación de fábrica, en una campe, y convoca no solo a luchar por las reivindicaciones del movimiento obrero inmediata, sino que considero que necesitamos los trabajadores una alternativa política y ingreso en ese debate también. Simplemente convocar a los que van a la Feria del Libro una vez más, aprovechar este espacio para convocarlos a que no compren una vez más ni en el stand del Grupo Clarín ni en el stand de Librerías Cúspide, y que le den la espalda, porque allí se están vendiendo las revistas que deberíamos estar produciendo los trabajadores de AGR Clarín, que apoyen nuestra lucha y que sí compren la revista Viva de las Luchas Obreras, producida bajo la toma de AGR Clarín. Clara de Almagro me manda un mensaje justo para poder, a ver si bajamos los decibeles. Dice, voy a ir un rato al obelisco y después me voy a ir a Plaza de Mayo al acto del FIT. Espero que no se enojen conmigo. ¿Sabe alguno qué va a hacer el PC? El primero, hasta donde yo sé, va con la CTA al Congreso, ¿no? A la carpa, bueno. Anaí de Coghlan. Felicitaciones, Herman, por la mesa de lujo. Me parece que la izquierda debe unirse. La división favorece a Macri. Este gobierno nos ahoga. Roberto, el público presente. Ah, el partido de Cooperman, que es el partido revolucionario marxista-leninista, ¿no es cierto? Hace el acto en la puerta del Gomón. Debe ser para promocionar la película del compañero que ya se fue, me parece. Está acá. Natalia de Colegiales, es un programa raro pero reconfortante. Bueno, siguen los. Bueno, este lo tengo que pasar. Dos mensajes sobre el mismo tema. Rosario de Chacarita, Altamira, ¿por qué tus hermanos y vos se cambiaron el apellido? ¿Te avergüenza tu procedencia? Y Sergio, el público presente, algo parecido. Al señor Altamira, señor, con respeto a su persona, ¿nos podría referenciar su nombre? ¿Es cierto que no es Altamira? Yo voy a decir exactamente por qué vienen estos mensajes. Porque muchos creen que vos renegás de tu origen judío. Ese es el origen de la palabra. Lo que es importante acá es lo siguiente. Yo no quiero... Vos sabés que admiro todo el tiempo de Leña al Fuego. Me has invitado permanentemente. Tenés que leer todos, incluso si dicen andate al carajo, Germán. Tenés que leerlo. Pero tenerles que leerlo con tiempo para que uno pueda contestar. Porque si uno no puede contestar, queda como una descalificación, nada más. No, pero decía algo de los... No, no voy a decir absolutamente nada, porque son las 8:01. Sí, y Julián, que me estaba atacando con justa y legítima razón, ya la vamos a terminar el programa. Daniela Finkel de Almagro, creo que es hora de implantar la pena de muerte para violadores y femicidas. ¿Está apagado? Ahora está bien. Gustavo Robles, del Partido Comunista de los Trabajadores, que es un desprendimiento del PC histórico. Primero de mayo, por una nueva dirección revolucionaria que impulse la acción directa y la autoorganización obrera y popular. Maribel Massa, los cobardes policías de Ingeniero Juárez, Formosa, tienen la costumbre de maltratar, balear y matar. En el año 2016 mataron a un joven de 26 años y le robaron sus órganos. Se llamaba Mateo y los familiares recibieron el cadáver sin los órganos. Carlos Alberto López de Belva, ¿cómo me hubiera gustado participar de la cumbre Macri-Trump? Para aprender, ¿viste? Un oyente que firma León Trosco, el programa va a estar más que interesante. Esto lo escribió antes, no sé lo que opina ahora. Eduardo Suárez, el negro Suárez, que estuvo la semana pasada, magnífica intervención, dice, los nuestros no firman ningún acuerdo con el gobierno de Macri, como no lo hicieron con los kirchneristas. Mirta Perel, escuché a Micheli que convoca un paro para el 20 de junio. ¿Qué quiere demostrar? ¿Que puede hacer un paro, un feriado? ¡Qué forro! Dice Mirta Perel. ¿Pero es cierto que 20 de junio llamó un paro? No, Micheli, yo no conozco. Creo que están preparando una marcha federal nueva. Bueno, vamos a dejar acá, porque si no se pudre más todo. Bueno, llegamos al final. Les agradezco a todos ustedes. Una sola cosa, Hoy, este programa, hoy, esta emisión, cometí muchos errores, pero bueno, es así. Lo problema es admitirlo. Uno de los errores es no haberle pedido al público que se exprese. No sé si alguno quiere expresar algo breve, súper breve. La señora, sí, adelante. Pero súper breve, por favor. No, más allá de, primero, buenas tardes, agradecerles a los panelistas, más allá de nada, de ser trabajadores y seguir luchando, yo quiero hacer un pequeño comentario que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con las luchas. Nosotros pertenecemos al barrio de San Telmo, al cuerpo de delegados de cooperadoras escolares de la Comuna 1, estamos juntando firmas para la instalación y construcción de una escuela infantil que va de 45 días a 6 años, donde funcionaba el Expa de Lai, que en el verano fueron desalojadas más de 25 familias que todavía están luchando por obtener su vivienda, y el gobierno quiere instalar ahí la sede de la Comuna 1 y el Ministerio de Cultura. El barrio no necesita eso, el barrio está pidiendo una escuela y la ampliación del centro de salud. Así que les pido, por favor, que nos acompañen con su firma. Yo voy a dejar acá un par de hojitas para que nos firmen. Gracias. Por supuesto que sí, ¿eh? Bueno, llegamos al final. Les pedimos una palabra, en lo posible unitaria. Digan lo que quieran, pero en lo posible unitaria. Para terminar, frente al 1 de mayo... El 1 de mayo, fecha histórica que tanta sangre proletaria derramó y que se obtuvieron tantas victorias y algunas derrotas. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Les anticipo que cuando terminemos el programa vamos a cerrar con la Internacional, pero esta vez grabada, no cantada por la joven que lo hizo muy bien. Bueno, Pablo Viñas, AGR. Bueno, reivindicar una vez más esta lucha contra los despidos, en la defensa de los convenios colectivos, ya 100 días de lucha, y vamos a mantenernos firmes, porque además si una empresa que tiene 41 mil millones de pesos de ganancias, no, perdón, de ventas netas, este un nivel, es decir, de facturación que no llegamos a comprender los trabajadores, de qué se trata, porque nunca vemos esa plata ni en el transcurso de todas nuestras vidas, si permitimos que una empresa así despida gratuitamente, ¿qué queda para las empresas en crisis? Creo que ellos han querido ejemplificar, mostrando que se podía despedir, que se podía arrasar con una comisión interna. Les ha salido el tiro por la culata, porque lo que se ha ejemplificado es que frente a los despidos hay que ocupar las fábricas, hay que luchar, hay que organizarse, y para este 1 de mayo, más allá de a dónde quiera ir cada trabajador, en primer lugar, recordar, es un día de lucha, es un día de huelga internacional de la clase obrera, así que el primer mensaje, convocar a todos los trabajadores, a la población trabajadora, a salir a la calle, a expresarse, a movilizarse, y convocar una vez más, por supuesto, a venir a comer un guiso de lentejas a la Campe AGR y luego a la Plaza de Mayo. Muchas gracias. Alejandro Bodar. No, breve, creo que el 1 de mayo, hay que recuperar la tradición de que los trabajadores en el 1 de mayo se movilicen y entiendan que es un día no de fiesta, sino de lucha, ¿no? Así surgió y así tenemos que recuperarlo. Y bueno, invitar a nuestro acto y también a interiorizarse, porque nosotros, este nuevo frente que no se conoce, que es Izquierda al Frente, recién está dando sus primeros pasos y este va a ser un acto de lanzamiento, tiene un programa, tiene una declaración de principios que sería muy importante que el activismo lea en nuestras páginas web para entender que un poco la izquierda es más diversa, pero no hay única expresión revolucionaria. Somos todos. Y lo que tenemos que hacer es lograr ver si los revolucionarios podemos avanzar en un debate franco, no sin diferencias, para tratar de avanzar en la unidad. Nada. Dos cosas muy breves antes de dar la palabra a los dos últimos panelistas. La primera, vuelvan el sábado que viene, vamos a tratar de que sea mejor el programa. Uno. Dos, el programa... No, ese es un chiste nada más. Fue bueno, estoy absolutamente agradecido a los panelistas, realmente nos motiva mucho. A lo mejor tiene razón Ricardo Forte, yo quiero hacer un ring en el programa y no me doy cuenta. El otro es que el lunes Leña al Fuego está en Radio Rebelde AM740 de 21 a 23, también lo vamos a dedicar primero de mayo con José Castillo, economista, Sergio García de la CTA y Gustavo Lerer, el delegado de los trabajadores del Hospital Garrahan. El lunes de 21 a 23, el Radio Rebelde AM740. Jorge Altamira. Sobre el primero de mayo. Decí lo que quieras. Bueno, como el primero de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, simplemente referirme a que el problema más grave que hay en este momento desde el punto de vista internacional es la guerra que ha desatado el imperialismo en los pueblos del Medio Oriente y la ausencia de verdaderas movilizaciones políticas en todo el mundo contra el imperialismo norteamericano y sus guerras, lo cual está creando una situación bárbara de refugiados que se mueren en campos de refugio y se mueren en las aguas del Mediterráneo. Así que en este primero de mayo, para terminar con las guerras, abajo el imperialismo. Y le damos la palabra para que cierre el programa a Tomás Eliashev, secretario de Derechos Humanos del nuevo sindicato CIPREVAS, sindicato de prensa de Buenos Aires. Bueno, para finalizar, felicitarte y agradecerte por este programa, por este espacio. Creo que ha sido muy interesante, pese a que a veces se subió un poco el tono, es muy bueno intercambiar entre compañeros, tener diferentes perspectivas, y es un honor poder estar en este programa que se realiza en este lugar tan especial, que no es cualquier lugar, sino que es un lugar fruto de la organización popular. Acá los compañeros hablaban del primero de mayo, un día internacional de lucha, me parece muy importante reivindicar eso, señalar la situación que está viviendo el continente, rechazar la injerencia imperialista en Venezuela, reivindicar el Fora Temer, el Fuera Temer y el paro que se realizó en Brasil, y bueno, prepararnos para dar una lucha fuerte como la venimos dando, pero con cada vez más unidad, cada vez más organización y cada vez más consecuencia contra este gobierno hambredor, un gobierno de los ricos, para los ricos, que tenemos que resistir en unidad. Y por último, sí dejar una invitación que es para ahora mismo. Después que termine este programa, vamos a estar realizando acá en este mismo lugar una charla con compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, compañeros trabajadores de la salud de SICOP, trabajadores de prensa del CIPREVA, el Frente Popular Herido Santillán, donde vamos a también estar tratando estas temáticas del primero de mayo. Así que muchas gracias por la invitación y es un honor. Gracias Jorge Altamira, gracias Eliashev, gracias Bodar, gracias Pablo Viñas, gracias Ángela Eisinger, gracias Jesús Reynoso, gracias Meche Méndez, gracias a Alberto Sordelli, gracias a todos los que hacen posible que este programa salga al aire. Y termino la emisión de hoy, antes de escuchar de nuevo la Internacional, con las palabras de Carlitos y Federico, proletarios del mundo unidos. Arriba los pobres del mundo, en tierras de estado sin mar. Alcémonos todos a grito, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués. Hechos iguales. Lloras. ¿Estás escuchando?